Comienza Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Nos remontamos a la Grecia clásica. Una noche, ya entrada casi la madrugada, el gran filósofo Atenodoro se encontraba ensimismado en sus propios pensamientos. Estaba, como no, filosofando. Y al levantar la vista, se encontró repentinamente con el fantasma de alguien, de un hombre, que le hacía unas señas, unas muecas. Le indicaba que le siguiera. El filósofo se levantó y rápidamente fue detrás de aquella formación fantasmal. Llegó hasta el patio, señalándole un lugar concreto. Al día siguiente, el pensador puso en conocimiento de los por entonces entendidos en la materia lo que le había sucedido la noche anterior. Excavaron en el lugar, retiraron la tierra y, para sorpresa y asombro de todos, se encontraron con un cadáver ya descompuesto, un esqueleto boca abajo y con las manos atadas a la espalda. Le dieron una sepultura digna y el fenómeno dejó de producirse. Es uno de tantos, amigos. Saludos muy cordiales desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo. Un saludo para toda la gran familia del misterio, de Más allá de la realidad. Aquí estamos. Reciba los saludos de Santiago Vázquez, quien les habla en una nueva entrega del programa. Hoy realmente ha merecido la pena esperar. Realmente un programa apasionante. Porque les contaba hace unos momentos uno de los casos que yo personalmente he mantenido públicamente como el más antiguo que se conocía. Pues no, los hay más antiguos. Y es que el fenómeno de los fantasmas, los espectros, ha acompañado al ser humano desde, yo diría, tiempos remotos. Vamos a mantener una interesantísima entrevista con todo un experto. Vamos a conversar, en primer lugar, con el doctor don Israel Muñoz Gallarte, doctor en filología clásica, que va a hablarnos de fantasmas, espectros y fenómenos paranormales en la antigua Grecia, en la Grecia clásica. Nos va a contar muchísimas cosas y casos, todos ellos, lógicamente, como no puede ser de otra forma, apoyados en documentos rigurosos, serios. Una ponencia suya, precisamente, del doctor Muñoz Gallarte, ciencia y religión en conflicto, apoyado sobre todo en referencias históricas de Plutarco. Pero hablaremos de muchas otras cosas, y no solamente de referencias de Plutarco, que es muy importante, porque no se pueden imaginar la cantidad de casos de referencias que existen en la antigua Grecia sobre fantasmas y espectros. Nos lo va a contar todo el doctor Muñoz, y yo creo que realmente Fernando Vázquez, buenas noches, Fernando. Buenas noches, Santiago, buenas noches a todos nuestros queridos amigos oyentes. Bueno, se presenta un programa realmente, Fernando, siempre procuramos por todos los medios, en todos los programas, pero el de hoy realmente es muy especial, ¿no? Mucho, mucho, muy especial. Y como bien decías antes, un programa que se presenta verdaderamente apasionante. ¿Desvelamos el segundo tema, Santiago? Por supuesto. Además, te pido por favor que se lo cuentes tú a los oyentes, porque si el primer tema es interesante, además de inédito, porque... Desde luego. Sobre fantasmas y espectros, en efecto, se ha hablado, y también nosotros hemos hablado del tema en diversas ocasiones, es un tema que nos interesa muchísimo, pero claro, hablar primero con un doctor en filología clásica que se ha especializado en este tipo de casuística, que ha estudiado al máximo este tipo de fenómenos en la Grecia clásica, eso yo creo que es innovador en el programa. Se trata de un nuevo fichaje de Más allá de la realidad. Contaremos frecuentemente con la presencia del doctor aquí en los micrófonos del programa para hablar de muchos otros temas que él conoce perfectamente. Es una persona, además, que lo van a escuchar dentro de unos minutos, es una persona que sabe muchísimo y que además lo cuenta de una forma, que esto es muy importante, Fernando, lo cuenta de una forma muy sencilla para que todo el mundo lo pueda entender. Esto es... Cosa que no es muy frecuente en los eruditos, ¿no? Esto es importantísimo. No es frecuente, pero es muy importante. Sobre todo cuando el invitado pues está en un programa de radio, y efectivamente lo cuenta de tal forma que todos, absolutamente todos, le entendemos perfectamente. Pues se incorpora al equipo de este programa un nuevo fichaje, como les digo, un peso pesado, porque es doctor en filología clásica, Fernando. Casi nada. Tenemos a un sabio entre nosotros, y van a disfrutar, seguro que sí, todos los amantes del misterio van a disfrutar muchísimo con la entrevista que vamos a mantener con nuestro invitado, Fernando. Y como segundo tema, no menos apasionante, no menos interesante, ¿qué tenemos? Pues tenemos un tema que a buen seguro a todos nuestros oyentes les va a interesar. Grabaciones paranormales en contestadores automáticos. Casi nada. Casi nada. Casi nada. No se trata de parafonías, sino, como decimos, de grabaciones paranormales. En este caso, es un caso muy específico, en contestadores automáticos. Traemos al programa, Santiago, tres casos. Así es. Escucharemos esas grabaciones paranormales. Así es. Y verdaderamente un tema interesantísimo y al cual no se le puede encontrar fácilmente una explicación, ¿eh? Es que no la tiene. No la tiene, pero no vamos a adelantar las conclusiones que serán al final. Por supuesto, vamos a contarles, en efecto, como dice Fernando, tres casos, sobre todo el más destacado, porque fuimos precisamente nosotros los que investigamos ese primer caso que les vamos a contar, y por supuesto con la audición de esas grabaciones paranormales en contestador automático. Despegamos, Fernando. Ponemos las hélices de nuestro barco en marcha, Fernando, si te parece bien. Así es, hacemos... Zarpamos, hacemos una pequeñita pausa y enseguida estamos de vuelta en compañía del doctor don Israel Muñoz Gallarte, doctor en filología clásica, fantasmas y espectros, Santiago, en la antigüedad. Sí, señor. Y más concretamente en la Grecia clásica. No se marchen, amigos, enseguida, en nada, un minuto y medio, estamos con todos ustedes. Hasta ahora. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítenos. másalladelarealidad.com. Le esperamos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Esta es la dirección de nuestro podcast. www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web, másalladelarealidad.com. Desde los inicios de la literatura, con claros ejemplos en la griega, no extraña la utilización de una escena típica, como es la visita siempre inesperada de un espíritu procedente del reino de los muertos, ya sea como profeta o como amonestador, como mensajero del pasado o consejero del futuro. De manera amistosa o terrorífica, el encuentro con un espíritu incomoda y desorganiza. Destruye la plenitud del presente en la medida en que anuncia una demora, algo que, retrasado, está a punto de suceder. Venganza o redención, en el fondo una denuncia de justicia. Una aparición es una realidad que huye de las redes de la razón, de las reglas de la lógica y del análisis científico. Es la sospecha de que hay algo más entre la presencia y la ausencia. Realidad e ilusión, sueño y vigilia, y sobre todo entre la vida y la muerte. La obra de Plutarco recoge pasajes cuyo tema central es la realidad fantasmagórica y la inquietud que ésta provoca en los vivos, el miedo a la impureza que un ser procedente del más allá puede provocar en el más acá, hasta que sus necesidades sean aplacadas. Se trata de la introducción de la magnífica, rigurosísima y muy interesante ponencia llamada titulada Ciencia y religión en conflicto, fantasmas y sucesos paranormales en Plutarco, presentado en el noveno Symposium de la Recherche Thématique Plutarque, Plutarco renovado, importancia de sus traducciones modernas, escrita y presentada por el doctor en filología clásica don Israel Muñoz Gallarte, que hoy tenemos el honor de recibir en el programa en Más Allá de la Realidad. Don Israel, buenas noches y bienvenido a Más Allá de la Realidad. Buenas noches a ti también, Santiago, a tu hermano y a todos los oyentes, y bien hallado, por supuesto. Aunque sea desde la distancia, yo creo que al menos nos sentimos cercanos gracias a este magnífico programa. ¿Por qué te empezaste a interesar por este asunto? Un doctor en filología clásica, nada más y nada menos, que se interesa por fenómenos paranormales en la Grecia clásica. ¿Por qué razón? Bueno, pues yo creo que esto me viene un poco por línea materna. Ya desde que era pequeño siempre me ha interesado este tema de los fantasmas y de los hechos paranormales que siempre aparecen en, bueno, pues en todos los sitios, ¿no? Incluso en los periódicos o en cualquier parte. Y bueno, pues siempre había leído bastante literatura acerca de ello. Y luego todo esto surge a partir de una mención que te hiciste en uno de tus programas acerca de Atenodoro. Bueno, yo recordaba más o menos la historia de Plinio, pero a partir de ahí empecé a tirar un poco de hilo a ver qué era lo que había dentro de la literatura griega. Y bueno, yo me dedico a la literatura posclásica griega y entonces pues me lancé a uno de los autores que quizá tenga más elementos de todos los tipos que pueda haber, tanto de filosofía como de vidas, como de religión, como de cualquier otra cosa, que es Plutarco. Y bueno, pues cuál no fue mi sorpresa cuando aparecieron cerca de unas 20 historias de fantasmas, que bueno, vienen de una larga tradición, por supuesto, pero que son interesantes y bajo un prisma como el de Plutarco tienen una doble importancia por ser el quien es. ¿Verdaderamente se puede afirmar sin posibilidad de incurrir en error que en la Grecia clásica se producían auténticos fenómenos paranormales? Bueno, eso es difícil de decir. Yo, desde mi punto de vista, soy bastante escéptico con el tema de los fantasmas. Si me interesa el tema como antropología, más que nada, para entender al ser humano. Pero yo más bien diría que simplemente podemos afirmar que los textos literarios de los autores griegos dicen o relatan una serie de hechos que pudieron acaecer en aquel momento, lo cual tampoco quiere decir que eso ocurriera realmente. Por ejemplo, Platón nos habla sobre, no sé, sobre las tres partes del alma, y eso tampoco tiene que decir, no ha sido demostrado científicamente la posibilidad de que existan tres partes en el alma. O Homero nos hablaba sobre muchísimos héroes y dioses, y eso tampoco tiene por qué ser real. Entonces, más bien yo creo que la literatura clásica lo que da es un reflejo de qué era lo que creía en aquel momento esas personas. Nada más. No se puede afirmar, ya que no estamos allí, que eso realmente ocurriera, ¿no? Pero, bueno, es algo, ¿no? Lo que revelan, en definitiva, es que en aquella época, en aquella cultura, en efecto, ya se hablaba de fenómenos paranormales y sobre todo de apariciones, ¿no? En efecto. Eso en efecto. Desde los inicios de la literatura, pongamos por ejemplo Gilgamesh. Gilgamesh estamos hablando de que se escribió en el siglo 27 antes de Cristo. Sí. Pues en el último de los, sí, ahí en el último de los capítulos del Gilgamesh, es un añadido posterior, seguramente no es del siglo 27, pero sí que aparece ahí la historia en donde Gilgamesh, a Gilgamesh se le aparece Enkidu, que era su amigo, que había muerto en una historia anterior. Y le dice cómo tiene que llegar hasta los infiernos. Estamos hablando de una época muy antigua. Es uno de los primeros libros conservados, primeros libros escritos en hititas, prácticamente, bueno, pues casi rozando la prehistoria. Y luego, después de eso, pues lo seguimos encontrando también en Homero y en todos los demás. Es algo que tiene una tradición bastante larga. Y por supuesto que podemos decir que era un tema muy traído y llevado en los textos literarios griegos. Claro que sí. En efecto, y es que el misterio ha acompañado al ser humano desde, yo diría que prácticamente desde sus orígenes, desde la noche de los tiempos, ¿no?, desde el principio. ¿En qué fuentes históricas encontramos con mayor abundancia el relato de sucesos paranormales en la Grecia clásica? Hay, más que históricos, yo hablaría de textos literarios en primer lugar. Porque, en primer lugar, yo creo que habría que destacar, después de lo que hemos dicho de Gilgamesh, habría que destacar a Homero, en la Odisea de Homero, sí. El canto 11, también llamado la Nequía. Ahí es donde aparece un pequeño relato, un pequeño ritual que realiza Odiseo para conseguir llegar hasta los muertos. Entonces, cogen a unos carneros, los desangran, y sobre la sangre vertida en la tierra se acercan todos los espíritus que estaban ya directamente en el Hades o que estaban dando vueltas. Entonces, gracias al consejo de ellos, él consigue saber cómo dar el siguiente paso hasta acercarse a los infiernos y después a Ítaca. Lo más curioso, por ejemplo, en ese relato es que aparece uno de los antiguos compañeros de viaje de Odiseo, que es el Penor. El Penor había muerto hacía muy poco, y había sido, no había sido enterrado, y esa sería una de las razones por las que se supone que ese fantasma se puede aparecer, como tú muchas veces cuentas, ¿no? La muerte y el hecho de no haber sido enterrado de una manera propia, como debe ser normalmente, pues atraía a esos fantasmas. La tragedia griega también aparece. Por supuesto, la primera tragedia que se conserva en Persas de Esquilo, aparece y el fantasma de Darío, que va avisando a Jerjes de que no haga un canal artificial a base de naves para conseguir cruzar el Esponto, por ejemplo. También aparece en el mismo Esquilo, en la obra de Euménidas, que además es un relato curiosísimo, pero ahí también aparecen unos espíritus infernales que son las Erinias. Y las Erinias son igual, o sea, una serie de espíritus que proceden también en parte del Hades, que están todo cargadas de oscuridad y que hacen acto de presencia en la obra de Esquilo. Es un tema muy curioso porque resulta que en uno de los escolios de Esquilo se contaba que cuando las Erinias entraron, hicieron la entrada en el coro, en la representación en las Dionisias, pues resultó que daban tanto miedo que las mujeres se ponían a parir y que los hombres se lanzaban a llorar. Es decir, son personajes míticos, pero también tienen su característica de fantasma. Y luego, después de eso, es un tema muy, muy, muy tratado en la filosofía, que eso nunca se debe olvidar. La filosofía griega está abierta a todas las a toda la investigación de los grandes temas de la humanidad, y es un tema que está ampliamente tratado por Demócrito, Leucipo, incluso aparece también en Platón, en Aristóteles, en los epicúreos, en Plutarco, por supuesto, y en muchísimos de los textos se hace mención de ello. Entonces, a tu pregunta sobre si aparece en los hechos históricos, bueno, aparece en casi toda la literatura. Y quizá, bueno, pues esos sean los más importantes, los que acabo de mencionarte, hasta llegar a la época ya de Plauto, de Plutarco y de Luciano de Samosata y de Plinio. Este asunto que estamos abordando con el doctor Muñoz Gallarte es un asunto que yo diría que nunca o muy pocas veces yo jamás lo he escuchado hablar en palabras de un doctor en filología clásica. Hablar de fenómenos paranormales, en este caso en la Grecia clásica, en la antigua Grecia, y como estamos escuchando perfectamente sus palabras, pues es muchísimo más frecuente y mucho más antiguo de lo que se puede pensar a priori. Para Plutarco es lo mismo, porque esto es muy interesante, ¿es lo mismo un fantasma, un espectro y un demon? Desde el punto de vista teórico, Plutarco dice que no existen los fantasmas. Él es de la escuela platónica y rechaza absolutamente todo lo que tenga que ver con los fantasmas sensu stricto. Lo que sí que ocurre es que acepta la posibilidad de una serie de seres que están entre los espíritus y los daimones, esos espíritus que eran enviados por los dioses, recordemos, y que con los cuales pues ellos conseguían interactuar con los seres humanos. Entonces, lo que ocurre es que esa doble tipología de espíritus y de daimones se confunde en muchos de los relatos suyos. Entonces, por un lado, en la Moralia, que sería la parte teórica de Plutarco, realmente él dice que no existen los espíritus, pero cuando vamos a Vidas, que es la parte práctica en donde él simplemente está pues hablando sobre las vidas ilustres de los grandes antepasados suyos, pues, griegos y romanos, perdón, pues entonces sí que introduce historias que sabemos que por la tradición y por todo son historias de fantasmas. Me ha llamado poderosamente la atención al leer con muchísima atención su ponencia, que Plutarco no habla precisamente bien de las personas que ven un fantasma. Yo le pregunto, ¿cuál es la opinión de Plutarco sobre las personas que afirman haber visto un fantasma? Porque vuelvo a decir que, según he leído, no tenía muy buena opinión, ¿no, Plutarco, acerca de este asunto? No, Plutarco no tenía ninguna buena opinión. Lo dicho, desde el punto de vista teórico, eso no existe para Plutarco, claro. Entonces, pues aquellas personas que habían visto un fantasma, pues Plutarco dice literalmente, ni la aparición de un demon ni un espectro se encuentran con alguien que tenga raciocinio, sino con niños mujeres y hombres enloquecidos por alguna enfermedad, ya sea por cierto engaño del alma, ya sea por mala temperancia del cuerpo, las cuales arrastran apariencias vacías y antinaturales, teniendo un mal demon dentro de ellos, la superstición. Esto, este texto, bueno, como se puede ver, pues tan solo los fantasmas tan solo se aparecen a aquellas personas que son débiles mentalmente. Las mujeres, los niños y de aquellos que están locos. Algo que además, bueno, tiene una larga tradición esto. Aristóteles también decía más o menos lo mismo. Aristóteles sí. Proponía que no existían los fantasmas y que simplemente eran problemas de percepción. En aquellos momentos anteriores o posteriores al sueño, pues los seres humanos se encontraban como en un estado de duerme-vela en el cual era posible ver la aprensibilidad de esos seres. Entonces, bueno, pues las únicas personas que pueden verlo son los locos, por lo que vemos. Sobre este asunto habría muchísimo que hablar, pero es la opinión de Plutarco, claro está, en efecto. Sí, sí, sí. En la ponencia que nuestro invitado presentó recientemente leemos en palabras de Plutarco, que es en quien realmente se centra más su investigación, leemos lo siguiente. Si es preciso hacer burla de algo en filosofía, risible lo relativo a los espectros, sordos, ciegos e inanimados, que pasen en cantidad extraordinaria, apareciéndose durante años con un movimiento circular. Esto es interesantísimo y lo podemos comentar a continuación. Sigue el texto diciendo, y dando vueltas por todas partes, emanando unos de seres todavía vivos, otros de los que completamente incinerados o podridos desde ya hace tiempo, con lo que arrojan charlatanerías y sombras al estudio de la naturaleza. ¿Qué reflexión puede hacer, doctor Muñoz Gallarte, sobre este párrafo que acabamos de escuchar? Creo que es muy interesante porque desde el punto de vista paranormal hemos hablado sobre todo desde hace ya muchos años, cuando nos referimos a espectros siempre decimos que aparecen siempre haciendo un mismo recorrido de una forma podríamos decir que automatizada, en definitiva, y nos encontramos con Plutarco que dice textualmente, repito, apareciéndose durante años con un movimiento circular y dando vueltas por todas partes. Luego entra en una segunda opción o una segunda parte y dice emanando unos de seres todavía vivos, es decir, considerando, en mi opinión, corríjame si me equivoco, considerando que la aparición puede ser producto, en efecto, de la propia psique o de la propia mente de la persona, y dice también otros de los completamente incinerados o podridos desde hace ya tiempo. Doctor, ¿qué puede decirnos al respecto? Me parece interesantísimo este párrafo de Plutarco, ¿eh? Sí, sí, lo es, por supuesto. Bueno, en cuanto a los seres ya difuntos, Plutarco no es el primero. Sobre todo en cuanto a esta cita, antes ya incluso Platón ya había hablado de... creo literalmente es algo así como las almas que van merodeando por monumentos y tumbas. Platón. Es decir, Platón, sí, Platón en el Cerón. Entonces, Plutarco lo que hace, se hace eco en este texto en parte, es de Platón. Y luego en cuanto a lo que dice sobre los seres vivos que pueden, de donde pueden emanar un alma, es que hay un problema, y es que los griegos tampoco tenían muy claro en dónde se situaba el alma. Es decir, los griegos no sabían muy bien si se encontraba dentro del cuerpo, si estaba fuera o si era como si fuera un bocadillo de estos de cómic. Sí. Vamos a ver. Entonces, ahí es donde residía, yo creo, la parte de este texto que, bueno, pues se ve que ellos tienen, por supuesto, un concepto del alma y que, bueno, pues está hablando sobre ese tipo de espíritus. Por lo tanto, en cuanto a los vivos, habría que decir eso. Luego, en cuanto a aquellos seres que dice que son sordos, ciegos e inanimados, se podría explicar únicamente en el caso de que fueran muertos. Porque, bueno, de esto ya ha hablado muchísimo Jan Bremer, un profesor de aquí de Groningen. Pues él habla, dice que tradicionalmente, sobre todo en el mundo griego, pues se considera que aquellas personas que han muerto, se ha separado el alma del cuerpo y que ese efecto es justamente lo que hace esa separación, es la que provoca que el espíritu carezca de las características que generalmente tendríamos los humanos. Por ejemplo, un espíritu no puede reírse, es imposible. En la literatura griega no aparece ningún fantasma que se ría. También es sorda, es como dice aquí Plutarco, luego por el otro lado aparece como ciega y también aparece como inanimada, porque en ese momento la psije, el alma en sí, ha perdido el eidolon, creándose ya simplemente una sombra, dejándose simplemente una sombra, y ha perdido el carácter, el recuerdo y todas las, todos los elementos de su de alma cuando está dentro de uno de los vivos. Y de ahí es donde podría, cómo podría explicarse más o menos este texto. Pero desde luego, claro, tiene una riqueza y que seguro que sí, Santiago, sí, con todo lo que sabes de la de todas las cosas que ocurren, pues le podría sacar muchísimo más jugo a esto, por supuesto que sí. Le aseguro, doctor, que sé muchísimo menos, y pongo la tilde bien acentuada, que usted, pero muchísimo menos. Pero sí me llama la atención esto que dice Plutarco, y que aparece, que usted recoge en su ponencia, apareciéndose durante años con un movimiento circular. Esto es interesantísimo desde el punto de vista de la investigación para nosotros, para los que nos dedicamos al estudio de la parapsicología, por lo que ya he explicado, ¿no? Claro, claro, claro, por supuesto. Además es que incluso Plutarco también recoge de este tipo de fantasmas. Recoge, no sé si a lo mejor querrías hablar un poco después, pero habla la historia de un personaje que es Damón Peripoltas. Sí. Que él había llevado una vida pues bastante desenfrenada, había estado enamorado con un general romano en Queronea y bueno, pues al final lo había incluso asesinado, con lo cual él finalmente, Damón Peripoltas, acaba siendo asesinado en unos baños, que además son de Queronea, es decir, el lugar de nacimiento de Plutarco, es decir, Plutarco es de Queronea. Sí. O sea, está refiriendo una historia de su propio pueblo. Sí, sí, sí. Entonces, dice que en esos baños, y ahora cito literalmente, dice, después, mientras se ungía en el caldario, lo asesinaron, es decir, Damón Peripoltas. Puesto que durante mucho tiempo se aparecieron ciertos espectros, en griegos eidolon, y se escucharon lamentos en aquel lugar, según cuentan nuestros padres, las puertas del calidario fueron tapiadas. Y hasta hoy, los que habitan cerca de este sitio creen que se producen ciertas visiones y sonidos aterradores. Este sería, seguramente, el fantasma a los que se refería en el texto anterior Plutarco. Estos fantasmas que no pueden hacer absolutamente nada, que están restringidos a un mismo elemento, que lo único que hacen es nada más que dar vueltas alrededor del mismo sitio sin poder salir de allí, sí, porque Damón no puede salir del caldario, y simplemente pues dando esos gritos para que alguien pues lo escuche, ya con algunas visiones que seguramente se podrían ver a través de sus ventanas. Vamos a analizar enseguida casos que presenta el doctor en su ponencia, en ese magnífico trabajo en el que estamos centrando el tema de hoy. Realmente me interesa mucho, y seguro que a los oyentes, a toda nuestra audiencia, ¿cuál era la opinión de los epicúreos respecto a los fantasmas? Porque era muy diferente a la que tenía Plutarco, ¿no, doctor? Sí, sí, sí, sí. Sí, en Plutarco vemos que existe una cierta ambivalencia en cuanto al tema de los fantasmas. Es decir, por un lado, los niega en la parte teórica, pues en la parte práctica recoge sus historias, y seguramente interesado. Pues sí. En el otro sitio absolutamente contrario tenemos a los epicúreos. Los epicúreos lo que decían era que era imposible, que no podían existir de ninguna de las maneras, y que todo se basaba en todos los casos de fantasmas se podían explicar a partir de problemas en la percepción. Para ellos la realidad, y sobre todo la percepción humana, tenía algunas dificultades. La realidad, por tanto, era como si fuera una cera. Lo recoge Plutarco acerca de uno de los textos. Dice entonces que es como la cera, y flexible y engañosa. De tal manera que entonces la mente puede verse en algún modo pues manipulada por esa realidad y creer que ha visto pues una cosa que realmente no existe. Así es que realmente pues no, o sea, es además absolutamente contrario. Si repasamos las escuelas filosóficas principales que existen, tenemos que, por ejemplo, los Demócrito, la escuela atomista, Demócrito y Leucipo, ellos, por ejemplo, sí creían en la existencia de fantasmas, o al menos creían que podía tener una realidad y que podía explicarse. Sí. Ellos creían, bueno, la caída de los átomos, el famoso cognomen, a partir del cual se crean todas las formas, Bien, pues creían que los átomos en su caída iban creando una serie de imágenes en la mente del individuo. Lo que ocurría era que esos átomos que iban cayendo también podían proceder de objetos o personas que ya estuvieran muertas o difuntas. Entonces, de esa manera podían dar una explicación a través de la teoría atomista de que sí que podían existir esos fantasmas porque podían crear esa imagen. Eso para la escuela de los atomistas. Qué interesante. O sea, sí, sí. Demócrito, Leucipo y luego también estaría Lucrecio dentro de la escuela romana, ¿no? Con el Natura Rerum. Pero luego después llegaría Platón, que es el que estamos... más o menos es como un peldaño anterior a Plutarco. Sí. Pues Platón habla un poco de los fantasmas, pero sobre todo desarrolla la teoría de los demonios. Aristóteles, como ya hemos dicho, diría tanto en los dos trabajos principales, la verdad es que tampoco lo desarrolla con extensión, pero sí que hay un par de trabajos que él tiene y que en donde coge se refiere a estas realidades. Y entonces él dice, tanto en De Divinatione Persomnia y en De Somno et Vigilia, en los dos trabajos, él dice que igual, pues eso, que serían unos problemas seguramente de percepción y relacionados con el sueño. Los platonistas, bueno, pues los platonistas junto con los pitagóricos, pues están ahí en una fase en donde, al igual que los estoicos, que no saben muy bien qué decidir, como Plutarco, por un lado la parte teórica, por otro lado la parte práctica. No podemos aceptarlos, pero sí que existen, en el fondo. Identificaba Platón, porque esto es importante, doctor, seguro que muchos oyentes se lo están preguntando, Platón, que tanto habló del alma, ¿no?, equiparaba los fantasmas, este tipo de apariciones de las que estamos hablando, en cierta forma, con lo que realmente es el alma o la manifestación de un ser que ya ha pasado a otra dimensión y que se manifiesta en esta dimensión física, en el más acá. Platón habla muchísimo sobre las almas, pero sobre los fantasmas, tal y como estamos hablando ahora mismo, tendríamos el mismo problema. Tan solo tendríamos aquella cita que hemos dicho anteriormente de las almas que van merodeando por monumentos y tumbas. Sí. Y eso sería lo que realmente podríamos decir que son espectros, fantasmas o lo que después se podría parecer. Lo que ocurre es que Platón introduce un nuevo ente entre los dioses y los hombres, que es el Daimon. El Daimon. Es un ser intermediario entre los dioses y los hombres, y los dioses pues lo pueden mandar para, por ejemplo, hay un demon, por ejemplo, que va persiguiendo a Sócrates durante todo el tiempo, que eso es famoso, ¿no? Y que de vez en cuando pues coge y le empieza a dar las ideas y las introduce dentro de su cabeza, y Sócrates se queda hacia arriba mirando petrificado, ¿no? Pues son aquellas, pues son seres intermediarios que introducen las ideas en los hombres, que al mismo tiempo también pueden utilizarse dentro de los oráculos y que también son pueden tener capacidades adivinatorias, etcétera. Si eso se puede utilizar ya como fantasmas en su estricto, eso es lo que yo creo que es un poco difícil y que hay que ir mirando historia por historia. Es decir, las historias de fantasmas tienen unas características clásicas ya incluso en la Grecia clásica. Entonces hay que ir viendo cada una de las historias e ir analizando a ver si realmente estamos hablando de un daimon como una realidad filosófica, que es algo realmente distinto, o si bien si procede de un ser humano y por lo tanto queríamos estar hablando de fantasmas. Pero sí, Platón, claro, tiene muchísimos trabajos acerca del alma. Bueno, es otro tema, claro. Sí, es otro tema, pero que de alguna forma enlaza con el asunto, los temas que estamos planteando en el programa. Les recuerdo, amigos, para todos los siguientes, para toda la gran familia del misterio en más allá de la realidad, que estamos en la grata compañía, en la sabia compañía del doctor don Israel Muñoz Gallarte, doctor en filología clásica. Enseguida vamos a conocer más casos, nos está contando nuestro invitado muchísimos, pero sí quisiera preguntarle, en la antigüedad grecolatina eran bien conocidos los relatos de apariciones fantasmales. Doctor, ¿cómo se divulgaban y con qué fines principales? Porque sobre esto usted tiene mucho que contarnos, ¿no? Sí, claro. Es decir, los fantasmas, bueno, son historias que son antiquísimas. La característica esencial que tiene la historia de los fantasmas, si lo miramos desde este punto de vista, es que es una realidad que, por un lado, produce miedo y, por otro lado, es un elemento tradicional. Entonces, sí. Cuando se juntan esas dos cosas, las historias pues se difundían, por supuesto, igual que en la actualidad. Y se podían difundir como historias que se van contando de una fuente a saber desde dónde, como historias inventadas o como cualquier otra cosa. Lo que está claro es para qué era, para lo que se utilizaban. Sabemos que históricamente las historias de fantasmas fueron utilizadas con un final político, por ejemplo. Sí. O sea, fueron utilizadas con un final político porque sabemos que directamente hubo un momento en el que se podía meter miedo en el pueblo gracias a las historias de fantasmas e intentar manipularlos a ellos. Y al mismo tiempo también el pueblo se podía manipular a los mismos dirigentes de su país por medio de esas mismas historias de fantasmas. Es decir, se puede manipular mediante eso. Luego, las otras posibilidades que tenemos es la cómica. Las historias de fantasmas en el fondo también pueden utilizarse para hacer reír. Y tenemos muchísimos ejemplos en la literatura anterior, por ejemplo a Plutarco, que es el tema que más o menos en el que estamos más o menos centrados. Tenemos una magnífica comedia de Plauto, que es Mostelaria, en donde él relata la historia de un tal Filolaques, que es un joven ateniense que lleva una vida un tanto desordenada y que sobre todo pues aparece además en la figura de su esclavo, que es Tranión, que es el personaje que más o menos le va moviendo a él. Y entonces resulta que su padre ha desaparecido y él está enamorado de una esclava. Entonces, para conseguir manumitirla, pues lo que hace es que le pide dinero a su padre y, aprovechando que además él está fuera, se lo gasta en manumitir a la chica. Bueno, pues resulta que el padre vuelve allí a su tierra. Y entonces le exige el dinero que le ha prestado. Sí. El esclavo es entonces el que, al verlo llegar al puerto y al escuchar que y al ver que no tiene el dinero para poder dárselo, pues lo que coge y dice es que la casa del vecino la acaban de comprar ellos, pero que al venderla hubo un problema, y es que resulta que los nuevos que habían entrado allí pues se habían ido corriendo. Y se habían ido corriendo porque había un fantasma dentro de eso. Y es un diálogo magnífico. Si tenemos un segundo, te lo digo aquí en una traducción improvisada. Empieza más o menos así. Dice el esclavo: es que hacía 3 meses que nadie ha puesto un pie en esta casa, después de que la desalojáramos. Dice el padre: explícate por qué. Sí. El esclavo: echa una mirada, a ver si hay alguien que esté a la escucha de nuestra conversación. No hay peligro alguno. Mira otra vez. No hay nadie. Habla ya. Se trata de un crimen. ¿De qué? No comprendo. Un asesinato, digo, que ha sido cometido ya hace tiempo. Un crimen viejísimo. ¿Viejísimo? Y nos acabamos de enterar ahora. ¿Qué crimen es o quién lo ha cometido? El dueño de la casa ha echado mano aquí a un amigo suyo y lo ha matado. En mi opinión, el mismo que te vendió la casa. ¿Que lo mató? Lo mató y le robó su dinero y lo enterró aquí en la casa. ¿Y cómo habéis llegado vosotros a esa conclusión? Te lo diré, escucha. Había cenado tu hijo fuera y luego se volvió de la cena a casa. Nos vamos todos a la cama y nos dormimos. Dio la casualidad de que se me había olvidado a mí apagar la lámpara. Y de pronto va él y pega un grito enorme. ¿Pero quién? ¿Mi hijo? No. Shh, calla. Tú, escúchame. Dice que es que se le ha aparecido en sueños el difunto. Uh-huh. ¿Pero en sueños, no? Sí, pero tú, escúchame. Dice que el muerto le habló como sigue. En sueños, milagro se lo hubiera dicho despierto. Si hacía 60 años que había sido asesinado. A veces dices unas sandeces, me callo. Pero verás lo que le digo, con voz de ultratumba. Le diría el espíritu al joven: soy un huésped venido aquí de ultramar, Diapontio, aquí habito, esta es la morada que me ha sido concedida, que Orco no quiso acogerme en el Aqueronte por haber sido privado de la vida prematuramente. Fui objeto de una traición, mi amigo me dio muerte y me metió aquí bajo tierra clandestinamente sin darme debida sepultura, el muy malvado, solo por causa de mi oro. Ahora tú, sal de esta casa que está maldita. Es nefando el habitar en ella. Un año entero no me bastaría para contarte las cosas tan espantosas que ocurren aquí. Interesante. Sí. Claro, es otro ejemplo más. Es otro ejemplo, por supuesto, en el que volvemos otra vez a ver lo mismo. Es con una finalidad cómica. Pero vuelve otra vez a recoger un elemento antropológico. Y es que en aquel momento seguramente existían esas personas que seguramente tenían miedo de los fantasmas y a los cuales se les podía asustar de esa manera. Sí, sí. Bien, entonces la segunda finalidad que tendríamos sería la cómica. La cómica. Luego después, sí, si la primera era, bueno, pues una manipulación para manipular a las personas y demás. El miedo, sería sí. La segunda sería la cómica, la tercera sería la moralizante. En los textos aparecen muchísimas veces en donde, sobre todo en Plutarco, lo vamos a ver, sí, aparecen un montón de ejemplos en donde lo que se intenta es decirle a la persona, no creas en los fantasmas porque eso es un elemento de superstición y son elementos absurdos o que son difíciles de creer y que es mejor que no creas en esas cosas. O también para hacer una reducción al absurdo, tan mal le fue a esta persona creyéndose esto que acaba horripilantemente mal. Por ejemplo, y eso sería, yo creo, el tercero de los casos, que se vamos a tener muchísimos. Y luego, finalmente, pues, yo creo que es la función que tenemos todos los filólogos, la histórica anticuaria. Es decir, recogemos las historias porque realmente son bonitas o porque tienen un elemento curioso o que realmente pues, estamos interesados en ellas. Y esas serían, yo creo, las cuatro funciones que principalmente se utilizan en los textos. En su ponencia, Doctor habla de un caso de aparición continua, así la describe usted, uh-huh, y escribe lo siguiente, voy a leer textualmente de su ponencia. En las vitas de Plutarco encontramos un ejemplo paradigmático de espectro aparecido durante un cierto periodo de tiempo. Se trata de la historia de Damón, quien había llevado una vida mortal disoluta, cometiendo una conjura contra el general romano de Queronea y después dedicándose a llevar a cabo incursiones y pillajes por las inmediaciones de la región, lo cual causó su asesinato, descrito en los siguientes términos. Después, mientras se ungía en el calidario, lo asesinaron. Puesto que durante mucho tiempo se aparecieron ciertos espectros y se escucharon lamentos en aquel lugar, según cuentan nuestros padres, las puertas del calidario fueron tapiadas, y hasta hoy día los que habitan cerca de ese sitio creen que se producen ciertas visiones y sonidos aterradores. Las conclusiones que usted, doctor, expone en su trabajo son muy sugerentes, realmente, porque enlazan directamente con la fenomenología paranormal y su estudio. ¿Cuáles son las principales características arquetípicas que usted menciona en su ponencia de este caso? Porque es digno de ser analizado, ¿eh? Yo en este caso, realmente, además creo que cuando estuve por primera vez hablando contigo, te lo dije, creo que es que este caso lo que necesita es que una persona como tú, que sabe muchísimo más acerca de los fenómenos paranormales, debería de tratarlo como tal, ¿no? Porque realmente es un caso pues paradigmático. Bueno, pues el primero de las características que tiene es el lugar en donde el asesinado. Pues él es asesinado exactamente en el lugar al que había estado vinculado durante toda su vida. Es un lugar físico y es un lugar conocido y que además estaba bajo la dirección de Damón en aquel momento. Sí. Por lo tanto, ya el personaje se encuentra vinculado con el lugar en el que va a aparecerse posteriormente. Es muy importante además que el hecho, yo creo que no es arbitrario que se haya elegido un calidario. Recordemos que esto es unos baños, una sauna. Y parece ser que los calidarios, las saunas, en aquel momento los baños, eran lugares en donde generalmente, ya desde época egipcia, se decía que allí se aparecían los espíritus. Sí. Seguramente porque estarían relacionados con las divinidades acuáticas y con otras divinidades inferiores. Y entonces, pues, semidivinas, que en ese caso pues serían los que gobernarían esos lugares. Y vamos, es una tradición larguísima, que luego además se extiende y que puede incluso rastrearse hasta en época medieval. O sea, que eso ya sería un primer dato, yo creo, a tener muy en cuenta. Luego, la segunda cuestión que el relato dice que se encontraban una serie de evidencias visuales y auditivas. Sí. Algo que, bueno, pues aparece en la gran mayoría de los fenómenos paranormales. En efecto. Como mejor tú, vamos, podrías decirnos y nos has estado contando en tantos capítulos tuyos de tu programa magnífico. Luego, después, es interesante decir que ese relato Plutarco no dice que él lo haya visto, sino que ha sido transmitido por sus padres. Es sí. decir, Plutarco no es quien lo relata en primera persona, sino que son elementos tradicionales. Esto ya, en cuanto a las primeras cosas que decíamos acerca de cómo se transmitían las cosas, pues nos lleva a ver cómo, sí. cómo estas cosas iban llegando y cómo se iban recogiendo los textos. Luego después, además, esto también nos lleva a pensar una cosa, y es que duró una cierta cantidad de tiempo. Por lo tanto, claro, ya el hecho de que fuera un poltergeist, como tú muy bien has contado muchísimas veces, un poltergeist está casi siempre relacionado con una persona, y está vinculado a esa persona, y el momento en el que esa persona desaparece, los fenómenos generalmente también desaparecen. Así es, así es. En este caso, sí, sí. Claro, pero en este caso ya no estarían ahí, con lo cual no sé muy bien de qué podríamos estar hablando. Tal vez sería una infestación o casa encantada, no sé muy bien, Santiago. Es posible que fuese un caso de encantamiento o de infestación, efectivamente, porque, que como bien decías y dices muy bien, pues en efecto, el poltergeist siempre va asociado con la presencia de una persona, sobre todo cuando esa persona no está, no se encuentra en el lugar, los fenómenos habitualmente, no en todos los casos, pero habitualmente no se producen. Sin embargo, en el caso de los encantamientos o de los lugares encantados, no es necesaria la presencia de una persona, de una persona específica en concreto. El lugar puede permanecer vacío y ser visitado por un grupo de personas o por dos personas ajenas totalmente a ese lugar, y en efecto los fenómenos se producen. Esta es la gran diferencia entre el poltergeist y la casa encantada o el encantamiento, ¿no? Y luego el mismo protagonista es también paradigmático, es decir, es un joven. En la gran mayoría de las historias de fantasmas que se tienen en la antigüedad clásica, tenemos que decir que la gran mayoría son de jóvenes, de niños o de mujeres. Es decir, que siempre se sitúan en aquellas personas que no están, que no han, todavía no tienen la carta de naturaleza como tal de ser adultos dentro de la sociedad. Casi siempre sí. se producen en personas que son un poco liminales y que se encuentran en los límites de la sociedad. En este caso, Damon además es que sería una persona que ya ha muerto asesinado. Tradicionalmente, tú también lo has citado muchísimas veces a Tertuliano, en la clasificación que le hace de los distintos difuntos, pues sería un muerto violentamente, un piaiozanatos. Sí. Piaiozanatos, según la clasificación de Tertuliano, ¿no? Y estas son personas que tienen muchas posibilidades de que luego después aparezcan. En efecto, así es. Otra vez aparecer. Sí, sí. Al igual que también aquellos que no han sido enterrados adecuadamente. También. Aquellos que se han dejado alguna cosa por hacer. Cosa pendiente, efectivamente. Sí, sí. Sí. Luego, lo único que tal vez nos falta un poco en este relato es cuál es. Tan solo nos dice que tenemos que se veían algunas imágenes, una serie de sombras, suponemos, alguna cosa, pero en griego simplemente es opseis, son visiones, son unas cuantas visiones. Y habla también de los gritos que se escuchaban desde dentro, ¿no? Nos faltaría un poco qué es lo que realmente se aparecía ahí, porque en griego hay muchísimas imágenes de cómo eran los fantasmas en la antigüedad. Sí, sabemos que los más generales son los espectros nebulosos, aquellos que pueden ser de color negro, de color blanco, unos que son semejantes a sombras, otros que son semejantes a esqueletos. También hay algunos, muchísimos, que se aparecen con la forma de serpientes. El serpiente es un animal que está muy metido dentro de la tradición griega, no antes de que apareciera todo el judeocristianismo, ¿no? Y, sí. y careciera todavía de todos los elementos negativos que luego después se le pone. Hay que recordar que en Grecia pues las serpientes se utilizaban como animales domésticos. En Creta, por ejemplo, hay comederos de serpientes en las columnas de arriba, en el palacio de Knossos, se conservan en la parte de arriba pues comederos de serpientes, ¿no? Y lo tenían allí porque se comían también a los ratones. Entonces, eso también es otro de los elementos curiosos de esto y que nos faltaría, es cuál es la imagen que tiene Plutarco, que está relatando aquellas personas que supone que en Queronea pues vieron en los baños al fantasma de Amón Brigoldas. Es poderosamente llamativo, en palabras de nuestro invitado, un invitado de lujo esta noche en Más Allá de la Realidad, ver cómo todos esos elementos que en este caso nos narra Plutarco tienen su enlace con lo que hoy en día, ya en pleno siglo XXI, podemos encontrar en el mundo de la parapsicología y sus diferentes fenómenos. Ojo que estamos hablando, atención, que estamos hablando de la Grecia clásica, nada más y nada menos, hace muchos siglos, y vemos que precisamente todos esos elementos que el doctor Muñoz Gallarte está comentándonos y analizando se siguen dando hoy en día en muchos lugares en todo el mundo. Los que nos dedicamos al estudio de lo paranormal sabemos que en ciertos casos algunos fenómenos y la presencia de agua es algo relativamente frecuente, aunque no sepamos en definitiva por qué. Lo ha mencionado, pero en Grecia y en Egipto, dice usted en su ponencia, se creía que los baños eran lugares propicios para que se diera el encantamiento. Doctor, ¿qué nos puede decir en este sentido? Aunque lo ha mencionado antes de pasada, pero profundicemos un poco brevemente en este asunto, fenómenos paranormales y, por otra parte, su relación con la presencia de agua en Grecia, en Egipto, después en la Edad Media, los baños. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, el agua casi siempre está relacionada con las divinidades, con las Nereidas, por ejemplo, o cualquiera de las ninfas también están relacionadas con el agua. Es decir, bueno, en España, por ejemplo, tenemos el dios Ayón, por ejemplo. No sé si, sobre todo en la zona de La Mancha y demás, se conoce muchísimo el dios de los pozos Ayón, Airón. Entonces, el agua siempre tiene ese elemento un poco desconocido y que no se sabe muy bien cómo, hacia dónde va, de dónde fluye. Siempre va por la tierra, pero desaparece debajo de la tierra. Entonces parece que existe como un elemento de conexión con el más allá. Entonces sí. Eso no se puede olvidar con el Hades y con todo lo que hay abajo. Entonces no extraña el hecho de que era un elemento un tanto curioso para los antiguos. Entonces, sobre todo en la época de Egipto, si en ese momento ya se estaba creando una tradición que luego además se enriquece con todas las divinidades acuáticas que aparecen tanto en Grecia como en Roma, no resulta una cosa curiosa que, bueno, sí, por supuesto que resulta curioso, pero es fácilmente explicable el por qué se puede relacionar sobre todo los hechos paranormales y el agua por toda esta tradición que existe desde tiempos inmemoriales, desde los egipcios o quizá incluso antes. Un grupo muy importante que usted señala son los fantasmas en guerra. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Por qué se aparecen? ¿Cómo lo hacen? ¿Y bajo qué apariencia? Porque hay una casuística realmente abundantísima. ¿Puede contarnos, doctor, los casos que usted considere más sobresalientes? Las guerras también son unos elementos. Una vez yo creo que te he escuchado hablar sobre los hospitales. Sí, en efecto. Sobre los hospitales como un lugar en el que es un lugar de paso, en donde las personas llegan, nacemos y también vamos a morir, ¿no? Efectivamente. Y la guerra en el fondo también es un lugar en el que, pues, quizá por todo lo que allí se produce, por todos los sentimientos encontrados que hay, pues también se produce una serie de elementos que son esenciales. Entonces Plutarco también recoge mucho, en el folclore griego también se recoge muchísimo, de fantasmas que aparecen en la guerra. Por un lado, habría que diferenciar, hacer un gran corte entre dos posibilidades. Por un lado estarían los héroes. Sí. Los héroes, que son aquellos tipos de aquellas personas que habían existido anteriormente y que claro, pues en un momento en el que la ciudad se encuentra bajo la guerra y ve cómo están muriendo todas las personas, pues vuelven otra vez desde el más allá y para ayudar a la que había sido su tierra, ¿no? Y eso iría por un lado. Y además, bueno, pues claro, la literatura y toda la tradición pues sería abundantísima, ¿no? Tanto en la literatura, por ejemplo, ahora mismo me viene a la cabeza la literatura bizantina, eso aparece muchísimas veces, pero en la literatura castellana también, sí. Santiago de Compostela y todas estas cosas. Es decir, también estaría todo relacionado con lo mismo, ¿no? Los grandes héroes que bueno, pues vienen desde el más allá para ayudar a los vivos. Y luego, por otro lado, también hay que tener en cuenta que es un momento de crisis también para las personas. Y al ser un momento de crisis, también, pues quizá aquellos problemas de percepción a los que se refería Aristóteles, también se posibilite que haya más posibilidades para que aparezcan esos fantasmas, o que esos fantasmas aparezcan. Y Plutarco, no sé si ahora querías que desarrolláramos ese tema o no, pero Plutarco recoge un fantasma que también es absolutamente paradigmático y que es el fantasma de Monte Bruto. Voy a leerlo y lo comenta usted si le parece bien y hace los comentarios y las reflexiones que crea oportunas, porque realmente creo que es otro caso más, esta noche estamos disfrutando muchísimo con usted, otro caso más que viene a abonar en toda esta fenomenología. Dice así: era lo más profundo de la noche. La tienda tenía una luz no muy brillante y todo el campamento permanecía en silencio. Mientras, Bruto estaba pensando y reflexionando acerca de sí mismo. Creyó darse cuenta de que alguien pasaba adentro. Mirando hacia la entrada, contempló una terrible e inaudita visión de un cuerpo extraño y espantoso, en silencio, de pie, ante él. Echándole valor para preguntar, dijo: ¿quién eres, hombre o divinidad, o para qué vienes a mí? Y el espectro le murmuró: Bruto, soy tu mal demon. Me verás en Filipo. Y Bruto, sin desconcertarse, respondió: te veré. Tras el primer combate en Filipo, por la noche, vuelve de nuevo a presentarse el mismo espectro. Dicen que en aquella noche de nuevo, el espectro volvió a aparecerse en una visión, y aunque se le presentó la misma visión, nada dijo sino que desapareció. ¿Qué comentarios y reflexiones puede hacer de este interesantísimo caso? Otro más interesantísimo y apasionante, doctor. Sí, sin duda. Este quizá es uno de los más clásicos, ¿verdad? De aquellos que diríamos un relato de fantasmas, como Dios manda. La tradición sobre este tipo de fantasmas es igual, es antiquísima. Sí. Si nos vamos, por ejemplo, a la Biblia. En la Biblia también aparecen esos textos. El encuentro que aparece entre Nehemías y también David. Rey David, los dos se encuentran con un espectro que le llaman el fantasma de la muerte o el espectro de la muerte, y realmente tienen las mismas características que este relato y que la gran mayoría de los relatos que van a aparecer después. Bueno, esto luego ya en la literatura gótica inglesa es abundantísimo por todos los sitios, pero bueno, analizando y pasando ya un poco a lo que dice el texto, la primera parte importante es cómo se encuentra Bruto. Bruto, recordemos, pues había matado al que había sido su padre, como todos sabemos, ¿no? Pues a César lo había matado, sí. y después de eso pues tiene que huir hacia Asia. Durante todo su viaje a Asia sabe que está siendo perseguido por el Imperio Romano, que quiere pues darle presa, porque sabe que entonces se puede crear otra cabeza más en Roma. Entonces pues se encuentra en un momento absolutamente ansioso. Él sabe que lo están persiguiendo y sabe que dentro de nada va a tener su enfrentamiento directo con Octavio. Y en esa situación, pues parece ser que es cuando se encuentra con este espíritu, ¿no? Entonces ya, en principio, ya vemos que Bruto ya tiene una serie de cualidades anímicas como para poder percibir a este tipo de seres. Luego, en segundo lugar, uno de los elementos clásicos para estos relatos son el momento en el que se desarrollan. Dice que se producen no de día, sino que se produce de noche. Sí. Que es generalmente cuando aparecen los espectros. Entonces, sí, casi siempre ha sido, traducido la noche como si fuera pues algo, un elemento consustancial de la muerte. Sí. Porque, al igual que también estábamos hablando antes sobre las aguas, también los sueños son unos elementos que son bastante misteriosos y también lo eran para los griegos, evidentemente. Entonces, ahí ellos pensaban que se creaba como una especie de vínculo entre los dos mundos, entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y a partir de eso, pues, entonces era cuando realmente se podía producir. Además, bueno, en esos momentos, pues claro, la imaginación y la realidad se entremezclaban con todas sus sombras. También uno está más predispuesto, ¿no? Durante el silencio, la quietud de la noche, está más predispuesto, más receptivo, más abierto a una posible manifestación trascendental o de otro plano o dimensión, ¿no? Sí. Claro, y además también hay que tener otro elemento, yo creo que también entra en aquí, y es que es el tipo de mensaje que le va a decir, es ni más ni menos que vas a morir en el momento en el que te encuentres con Octavio. Sí, sí. Nos veremos en Filipo. En el momento en el que... Y eso se tiene que desarrollar en un ambiente íntimo. Claro. Habría sido lo mismo si se lo hubiera encontrado en una tasca. Efectivamente. Claro, es absolutamente distinto. Entonces también eso yo creo que es también importante, y por eso es también por lo que casi siempre se introduce en este ámbito. No obstante, sí, hay que tener en cuenta que también hay fantasmas en la antigüedad clásica que se aparecen por el día. Sí, sí, los hay, claro que los hay. No ya en la antigüedad clásica, que es usted el que sabe, por supuesto. Hablo pues de casos más o menos contemporáneos. En efecto, siempre se ha dicho los fantasmas y los espectros aparecen de noche. Bueno, en un gran porcentaje sí, pero sí que es cierto que también hay un porcentaje, y no precisamente pequeño, de fantasmas y espectros que también han sido vistos durante el día, durante la mañana o la tarde también, en efecto. Y de esto también se hacen eco los griegos, sin duda. Por ejemplo, pues sabemos que existían los espíritus diurnos, que casi siempre se trataba de seres que venían a avisar de un peligro, o bien que aparecían cuando una persona se acercaba a donde ellos descansan. Casi siempre eran espíritus rurales, que estaban tumbados debajo de un pino, debajo de un árbol, y que estaban ahí tranquilamente descansando, y estaban ahí echándose la siesta. Y entonces se despertaban cuando alguien se acercaba a ellos. Y generalmente eso ocurría eso en lugares sagrados y poco iluminados. Sí. Y de hecho es que incluso Plutarco recoge cómo existían algunos daimones con una apariencia fantasmal de Pico, de dos seres míticos, mitológicos, romanos, que eran Pico y Fauno, y que ellos se aparecían en el Aventino, muy cerca, en un lugar donde había unas fuentes y demás, y que también se aparecían también de día. Sí. Es decir, de acuerdo, el fantasma de Bruto es paradigmático, pero no por todas las características que tiene, como estamos diciendo, pero no son los únicos. No son los únicos. Claro. Efectivamente, vamos ahora con un punto, doctor, realmente realmente sugerente, porque la casuística que usted presenta en su ponencia refiere que ya se distinguía entre buenos y malos espíritus. Quiero preguntarle si es así, si ya se distinguía entre buenos y malos espíritus, y por otra parte que nos aclare y que aclare a la audiencia, yo el primero, si el daimon al que hacía referencia usted hace unos minutos, el daimon, cuando Sócrates hablaba de ese daimon, si el daimon era bueno o era malo, porque sobre esto en muchas ocasiones no ha quedado muy claro, ¿no? Si le daba buenos consejos o malos consejos, y si por otra parte las gentes de la Grecia clásica, de la antigüedad en general, pues consideraban a estos daimones como buenos o malos. Los daimones como tales, claro, pueden ser buenos o malos dependiendo de cuál es la función que tienen que hacer con respecto a los humanos. Uh-huh. Ellos siempre cumplen una función divina. Lo que pasa es que a veces lo que quieren los dioses no es lo que quieren los humanos. En este caso, por ejemplo, pues claro, el daimon que se le aparece a Bruto no es el daimon que Bruto quería ver. No sería, porque lo que le está diciendo es que va a morir. Entonces, existían los daimones buenos y los daimones malos dependiendo de cuál fueran las funciones que tenían desde el punto de vista de los dioses. Uh-huh. El daimon, como estábamos diciendo, puede funcionar como tiene muchísimas funciones, pero entre ellas una es la de inspirar. Entonces ocurría que este daimon que se le aparece con malas intenciones a Bruto, anteriormente, en otro texto anterior que cita Plutarco en la vida de César, resulta que él era el que iba acompañando a César durante toda su vida, el que le iba dando consejos. Y lo que ocurre es que en el momento de la muerte de César, este Daimon toma para sí la función de vengar la muerte de aquel al que él protegía. Y por lo tanto, vengarse de Bruto. Por eso es por lo que se le va a aparecer a él. Sí. Es interesante esto por una razón, y es que al principio estábamos hablando de dos entidades diferenciadas dentro del campo de la filosofía, el Daimon, el espíritu, los fantasmas y demás. Claro, que no son lo mismo, ¿no? Una cosa es un fantasma, un espíritu, otra cosa es un Daimon, son entidades diferentes, ¿no? Claro, que en un principio podrían parecer diferentes, pero cuando hemos leído el relato de Bruto, todos hemos dicho, eso es una historia de fantasmas. Claro. Cualquier persona habría dicho, esa es una historia de fantasmas. Claro. Aunque Plutarco haya utilizado la palabra Daimon y no haya utilizado la palabra fantasma sí. o cualquier otra, lo que ha hecho ha sido introducirla dentro de un relato de fantasmas. Entonces, aquellos Daimones que eran negativos o que iban a cumplir una función negativa con respecto a la persona, se confunden con los fantasmas. De esto se puede deducir, doctor, que las cosas no se tenían muy claras en este sentido, ¿no? No había un criterio, ¿no? Bien formado. No, claro. No existía un criterio formado. Bueno, existían criterios formados para casi todas las cosas, pero vamos a ver si ni siquiera existía un concepto bien claro del alma. Es decir, claro. Todo esto es un campo que está abonado a la lucubración y a que cada uno de los autores diga lo que piensa en el momento en el que lo piensa. Por eso es por lo que tenemos esta serie de problemas con Plutarco, ¿no? Que por una parte desde el punto de vista teórico dice que no existen los fantasmas, pero en la práctica sí que los introduce. Hablemos ahora de otro tipo de fantasmas, no menos interesantes, yo diría que interesantísimos también, como son y que dan y que provocan, hablaba usted antes del miedo, pues provocan cierto miedo en muchas personas, son los fantasmas premonitorios, que usted en su ponencia explica magistralmente. ¿Quiénes son estos fantasmas premonitorios? Bien, pues volvemos entonces otra vez a hablar sobre los daimones, sobre los que hemos estado hablando durante sí. y hemos mencionado muchísimo, y tal vez merezca directamente un programa. Lo haremos, doctor, porque no será la última vez, es la primera vez, pero haremos, si usted lo desea, más programas, porque creo que el tema es apasionante, y ya es usted colaborador de Más Allá de la Realidad, desde hoy. Ay, yo encantado, por supuesto. Un placer. Encantado de hablar de estas cosas contigo, cuando sea. Pues, claro, entonces, lo que me estabas preguntando acerca de los fantasmas premonitorios. Pues esto, volvemos otra vez al mismo problema que teníamos antes, los daimones. Las funciones que cumplen los daimones y los espíritus, pues también se confunden de vez en cuando. Y entonces lo que ocurre es que en muchas ocasiones las adivinaciones no la podían dar directamente los dioses, sino que se daban a través de los daimones. Por ejemplo, en el oráculo de Delfos se suponía que ya existía un daimon y que ese daimon era el que realmente inspiraba la Pitia y que la Pitia pues era la que entonces lo interpretaba de alguna manera por medio de una serie de versos que luego los sacerdotes a su vez traducían para la persona que venía allí a preguntarle algo. Bien, entonces hay algunos de los que Plutarco sí que dice que proceden de una persona viva y hay otros seres premonitorios que tienen las mismas características que esos fantasmas que proceden de vivos, pero que llama daimones. Sí. Pero tienen las mismas adquisiciones, hacen lo mismo. Sí. Entonces, bueno, pues ahí estaría, yo creo, la cuestión. Pero en sí son seres que proceden del más allá, ya sean daimones, ya sean espíritus, de personas muertas, que vienen a avisar a los vivos de que alguna cosa buena o mala les va a ocurrir. Generalmente, sí, anuncian algo, ¿no? Vienen a anunciarnos algo. Sí, sí. En efecto. Hay un caso que voy a leer, más interesante por la cantidad de datos ofrecidos, dice el doctor en su ponencia. Resulta el siguiente pasaje de la vida de Dion. Dice así: después de haber soportado la conjura, a Dion se le presentó un espectro enorme y prodigioso, pues se encontraba al caer la tarde sentado en el pórtico de su casa, solo y ensimismado con sus pensamientos. De repente sonó un ruido hacia el otro lado del pórtico. mirando fijamente cuando todavía había luz, vio a una mujer grande en estatura pasando con un vestido y un rostro como el de las Erinias de la tragedia, barriendo con una especie de escoba la casa. Terriblemente estupefacto y lleno de miedo, llamó a sus amigos y les describió con detalle su visión y les pidió que se quedasen y pasaran la noche con él, completamente sobrecogido y temiendo que de nuevo volviera el portento ante sus ojos, mientras se encontraba solo. Pero entonces no volvió a suceder esto. Tras unos pocos días, su hijo, que apenas había pasado la niñez, a causa de una cierta tristeza y enfado que tenía por una causa insignificante e infantil, se arrojó desde el tejado sobre su cabeza y se mató. Bien, pues en alguna ocasión, en nuestros programas en la radio y también en televisión, nos hemos ocupado de este tipo de fantasmas que anuncian, fantasmas anunciadores, fantasmas que se aparecen para eso precisamente, para adelantar algún acontecimiento, como decía el doctor, bien sea positivo, negativo, bien sea bueno o malo. Pero quiero preguntarle, después de haber dado lectura a este texto, otro caso más esta noche, doctor, ¿qué puede comentar sobre este inquietante caso de fantasma que tiene un final realmente trágico con la muerte de esta persona, ¿no?, de este niño? Sí, sí, por supuesto, claro. Este relato, pues, el final es tragiquísimo, como muy bien has leído. Sí. Si lo primero que vemos aquí cuando has terminado de leer es el parecido que tiene con el relato de Bruto. Es prácticamente semejante, es calcado. Y es que esto es como un esquema que los autores van a ir siguiendo a la hora de referirse a un relato de fantasmas. Y que además, cuando después volvemos otra vez a leerlos, nos damos cuenta de que este esquema es cerrado y que casi siempre se introducen de las mismas maneras, cambiando pequeñas cosas, ¿no? Sí. En este caso, pues, volvemos a encontrarnos en un momento en el que ya las sombras empiezan a hacer su acto de presencia en el mundo de los niños, ¿no? En un momento crepuscular, es ya de tarde, es ya muy por la tarde, y Dion se encuentra sentado en la puerta de su casa. Bien, y en ese momento es en el que se le aparece el fantasma. Recordemos también que Dion, al igual que también le pasaba a Bruto, se encuentra en un momento de gran excitación, porque en su vida natural resulta que él había sido, hacía muy poco que se había enterado de que existía una conjuración que iba en contra de él por parte encima de un amigo suyo que se llamaba Calipo. Entonces, en ese momento es en el que se le aparece este fantasma. Bien, el hecho de que el mismo espectro femenino que aparece ahí también tiene muchísimos elementos importantes. Por un lado, es un espectro femenino, que generalmente aparecen los espíritus femeninos, están mucho más relacionados con todo lo que tiene que ver con lo premonitorio. Tenemos muchísimos casos, por ejemplo, Plinio también, que es prácticamente contemporáneo de Plutarco, nos habla, por ejemplo, de un espíritu femenino que se le apareció a Curtio Rufo, también por la tarde, sí, mientras caminaba por un pórtico. Es decir, existen una serie de elementos tradicionales que se recogen también en este mismo relato. Además es que los espectros femeninos, también mezclados con la tarde y con los hechos premonitorios, aparecen muchísimo en toda la historiografía, tanto griega como romana. Sí. Bien, pues otro elemento importante es cómo la describe. Y esto ya se parece más bien una composición en anillo, lo que estábamos haciendo al principio de cuando estábamos haciendo la entrevista. Hablábamos sobre las Erinias, esos seres que venían del más allá y que aparecían en la tragedia de Esquilo de las Eumenides. Bien, pues Plutarco dice literalmente que la figura que tenía era de una Erinis tragique, de una Erinia trágica. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Una Erinia trágica es aquello que estábamos diciendo, es un espíritu que procede del más allá. Es un espíritu, dice que es un espíritu que procede de allí, nos lo imaginamos absolutamente de color negro, oscurecido y que grita muchísimo, y sabemos que ellas fueron las entidades que venían del más allá para vengar la muerte de Clitemnestra realizada por Orestes. Sí. No sé si lo recordarán los oyentes, pero Agamenón vuelve de Troya con Casandra y bueno, cuando llegan directamente a su palacio, pues ahí es donde se encuentra Clitemnestra, su esposa, con Egisto, que era su nuevo novio, digamos. Bueno, pues Cassandra cuando llega allí baja de la nave. Lo primero que dice es que la alfombra roja que le habían puesto al rey que para llevarlo desde el barco hasta el palacio, pues que ella sentía que era como todo lleno de sangre que llegaba hasta el palacio y que ese palacio iba a estallar de sangre. Bien, pues Cassandra evidentemente no se equivocaba, porque a partir de ese momento la sangre de esa familia no iba a parar de correr. Agamenón es asesinado por su esposa y por Egisto, es asesinado por ellos dos y entonces, bueno, muere directamente en una bañera, mientras que se encontraba bañándose. Bien, pues Orestes, que es el hijo también de Agamenón y de Clitemnestra, siente la obligación de que tiene que vengar la muerte paterna. Por lo tanto, lo que va a hacer va a ser matar a Clitemnestra. Mata a su madre, pero eso no solamente es una venganza, sino que además está haciendo un matricidio. Eso también es pecaminoso. De la misma manera que era no vengar la muerte de tu padre. Y esas figuras infernales son las que recoge aquí Plutarco para describir a este fantasma. Dice que es una erinia. Sí. Así que, bueno, pues ya vemos como el título era bastante, bastante largo. Luego, un elemento que sí que es curiosísimo y que ahora es cuando nos podemos dar cuenta, una vez que ya hemos leído los relatos de Bruto y de Dion, es que en esta ocasión el fantasma no habla. Los fantasmas que se aparecen, al menos por los casos que tenemos, sí, tan solo hablan en el caso de que la persona viva le pregunte algo. Si no, no hablan. Volvamos otra vez hacia atrás. Veamos, en el caso de Bruto, cuando aparece el fantasma, lo que ocurre es que Bruto le dice quién eres y qué es lo que quieres. Sí. Una pregunta normal y corriente ante un fantasma. Y entonces el fantasma coge y dice, yo soy el demon de César y nos volveremos otra vez a ver en Filipo. Sí. De acuerdo. En la segunda ocasión, dice Plutarco que el fantasma no habla con Bruto. Pero es que Bruto tampoco habla con él. Y en esta ocasión tenemos otra vez lo mismo. Dion no le pregunta nada al fantasma y por lo tanto ese fantasma tampoco le dice nada. Es un evento muy curioso. Curioso. Luego. Sí, sí. Sí, sí, sí. Lo es. Aunque de alguna forma sí que encontramos en la casuística de las fantasmogénesis, de las apariciones, que a pesar de que la aparición no habla, no se comunica bien verbalmente, porque en algunos casos hay voz sonora, es decir, como si fuese una persona materializada, una persona de cuerpo físico, también encontramos por otra parte la comunicación telepática. De esto nos han hablado muchísimos testigos cuando el aparecido o la aparecida les da un mensaje mental o telepático. Pero también, como comenta el doctor, en efecto nos encontramos con apariciones, con fantasmas, que simplemente se presentan. Ahora bien, hay un lenguaje que podríamos decir gestual, es decir, que a través simplemente de una mirada o de un movimiento de una mano o de una seña o de muchas otras cosas, es decir, sin despegar los labios, sin hablar, pero de alguna forma sí que el fantasma, la aparición, se está comunicando de alguna forma con el testigo, ¿no? En este caso se supone que estaría un poco codificado en aquella parte en donde dice lo de barriendo con una especie de escoba la casa, porque es lo único que realmente hace, es la única información que da el texto acerca de cuál es la comunicación que puede existir entre este espíritu y Dion, pero vamos, se escapa absolutamente. O se puede ser el significado o cómo lo codifica. Quizás sea como tú dices, ¿no? Que sea de una manera no verbal. Y, por supuesto, Dios no lo entendió, claro. Por último, doctor, usted señala los fantasmas en un contexto amoroso. Esto a mí me ha llamado muchísimo la atención porque, si bien es cierto que en alguna ocasión he leído y me he encontrado en publicaciones serias, que es de donde hay que realmente beber intelectualmente, me he encontrado con algunos casos de este tipo, si bien muy pocos. Me ha sorprendido que en la Grecia clásica, en el mundo grecolatino en general, se diese este tipo de catalogación, o que usted en sus estudios, en sus investigaciones, ponga precisamente y coloque ahí estos fantasmas dentro de un contexto amoroso. Yo le pregunto, ¿en qué consiste esta clasificación? Y si nos puede contar algún caso, brevemente, que pueda resaltar este tipo de grupo perteneciente a esta tipología de apariciones. Apariciones de fantasmas en un contexto amoroso. Bueno, pues, o sea, bueno, la clasificación simplemente es intentar nada más que poner una serie de títulos sobre los la gran variedad que existe de historias de fantasmas que aparecen en Plutarco, que son las que hemos estado viendo, ¿no? Plutarco recoge una historia en la vida de Cimón en donde habla sobre Cleonice, la cual resulta que Pausanias, una persona con la que estaba relacionada y demás, pues ella había él había querido deshonrarla a ella. Pero resulta que cuando él iba a volver al lecho, después de haber estado yaciendo con ella, pues resulta que se tropezó y por error la acabó asesinando. Y esto es lo que motiva que luego después aparezca como espíritu. Antes hemos mencionado a Tertuliano, es decir, la gran clasificación que él hizo de todos los tipos de espíritus que se aparecían después de que las personas murieran. Bueno, pues sí. Existen dos cosas. Por un lado, aquí tendríamos un Iaiozánatos, es decir, una persona que ya ha muerto con violencia, que ya hemos visto unos cuantos. Sí. Y por otro, además, tendríamos que es un Ágamos, que es una persona que no se ha casado, con lo cual no ha cumplido todas las funciones que tenían en su vida. Y si les parece bien a todos ustedes, y por supuesto a nuestro invitado, en la vida de Cimón, Plutarco inserta la historia de Cleonice, a la cual Pausanias había requerido para deshonrarla, pero cuando intentaba volver al lecho, tropezó y fue asesinada por error, pues el ruido hizo creer a Pausanias que se trataba de un enemigo. A continuación, Plutarco relata la historia en los siguientes términos. Y ella, puesto que murió por las heridas, no dejó descansar en lo sucesivo a Pausanias, sino que su fantasma se le aparecía de noche en sueños y le recitaba con ira este verso trágico: marcha más cerca de tu castigo. El exceso es con mucho un mal para los hombres. Justo después, los aliados junto con Cimón, muy encolerizados, lo expulsaron de la ciudad. Entonces él, exiliado de Bizancio y aterrado por aquel espectro, según se cuenta, huyó al oráculo de necromancia en Heraclea y, tras convocar al alma de Cleonice, trató de aplacar su ira. Pero ella, tras aparecerse ante su vista, le dijo que pondría rápidamente fin a sus males cuando viajara hasta Esparta, significando su futura muerte, según pareció. Este relato lo cuentan muchos autores. Son palabras escritas por Plutarco. Doctor, ¿qué podemos comentar? Sí, sí. Pues de este yo creo que es uno de los relatos más ricos que nos encontramos en Plutarco. En primer lugar, por una razón, y es que hasta ahora, cuando estábamos hablando tanto del relato de Bruto como el de Dion, nos encontramos con el gran problema. ¿Es un demon o es un fantasma? Bueno, sí. Plutarco parece ser que no se refería a que era una persona que procedía de los difuntos. Pero en este caso sí. En este caso sí. En este caso Plutarco nos dice que este es el fantasma de Cleonice, uh-huh, que era una persona de carne y hueso, que había sido asesinada por Pausanias por error y que, como había sido asesinada por él, pues se quiere vengar. Sí. Recordemos, es una persona que, por un lado, no se había casado nunca, era Ágamos. Por otro lado, la hemos calificado antes como Diayozánatos, es decir, que había sido muerta violentamente. Sí. Que Pausanias la había matado de una manera violenta. Entonces es normal que vuelva otra vez a aparecerse. Personas que se han aparecido de este tipo, muchísimos paralelos en el folclore romano. Uh-huh. Se puede contar, por ejemplo, el fantasma de Agripina que atormenta a Nerón, que lo relata Suetonio. Entonces pues tenemos otro, el de Galba a Otón, o el de Clitemnestra a Orestes. Es decir, tenemos una gran tradición que coge y refiere este tipo de fantasmas, que lo que ha ocurrido es que no han conseguido completar el ritual de paso hacia el otro mundo y algo les queda pendiente. Entonces lo que van a hacer va a ser vengarse y cumplir aquella cosa que se les había quedado pendiente. En este caso, bueno, pues Cleonice había sido deshonrada y además había sido asesinada. Bien, pues en este caso, bueno, la venganza la desarrolla igual que el demon que aparecía en el relato de Bruto. Lo único que, en este caso, pues, es una mujer y en aquel momento pues teníamos un demon, pero los relatos son prácticamente paralelos. ¿Qué es lo que hace Pausanias entre esto? Pues Pausanias lo que hace es que, según dice Plutarco, se marcha a un lugar en donde se realizaban los ritos necrománticos, que por otro lado eran muy frecuentes en la Grecia antigua. Muy, muy frecuentes. Realmente la magia y estos fenómenos griegos no han sido extensamente estudiados hasta prácticamente la actualidad. Es decir, ahora mismo tenemos los libros de Felton, que se llamaba Haunted and Christian Rome, o también tenemos los trabajos de Ogden y algunos más, pero hay realmente muy pocas cosas que desarrollan esto, y esto era muy, muy frecuente. Entonces Pausanias se va a Turquía. Sabemos dónde se encontraba el lugar, sabemos dónde estaba. Él estaba en Eregli, que es en Segenematsi, que se encuentra en Turquía y se conserva prácticamente en la actualidad. Pero como este lugar en Turquía había muchísimos, muchísimos. Incluso el mismo Plutarco, por ejemplo, habla sobre un lugar que era el antro de Trofonio. En el antro de Trofonio, pues en ese antro eran una especie como de cuevas que estaban interconectadas, algo así como un escurridor de estos que tenemos en los parques de atracciones llenos de agua, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí se introducía el individuo y el individuo iba cayendo por distintas cuevas hasta que llegaba abajo. Cuenta el mismo Plutarco y otras fuentes, como por ejemplo Pausanias, que el individuo cuando acababa de llegar abajo aparecía absolutamente blanco y decía que acababa de ver a los difuntos. Uh-huh. Es decir, esto es muy típico y aparece en muchísimas partes de la literatura. Y es a donde se dirige Pausanias. Entonces, bueno, Pausanias va allí, intenta encontrar una solución, pero no consigue, ni siquiera haciendo una serie de rituales, no consigue de ninguna manera que una solución a este problema de Cleonice que le va persiguiendo. Así es que lo que ocurre finalmente es que él vuelve otra vez a Esparta y ahí es donde acaba muriendo en extrañas circunstancias. Incluso, el hecho de que Pausanias muera en Esparta, además también crea una mancha, un miasma, una mancha de sangre, algo que se perpetúa dentro de la sociedad espartana, y que esa maldición no acaba de eliminarse hasta que los espartanos, y también lo comenta Plutarco, sacan una serie de estatuas de bronce, un par de estatuas de bronce, los cuales se consideraban ya desde antiguo que eran unos elementos protectores de los difuntos y del mundo del más allá. Aquí, por ejemplo, ahora mismo recuerdo también de Plutarco que él relata cómo en los momentos en donde se producían los eclipses, que él pensaba que era el movimiento en donde estaba relacionado con el movimiento de la luna y por lo tanto era posible que los fantasmas andaran mucho más entre los vivos, pues lo que sabían era que se tocaban trompetas hechas de metal y objetos todos de metal, por ejemplo, cacharros distintos, se utilizaba eso. Sí. Porque se pensaba que el bronce y el metal se alejaba a los espíritus, ¿no? Y entonces, en este caso, volvemos otra vez a tener también cómo Plutarco recoge toda esta tradición tan extensa. Los fantasmas amatorios casi siempre pues aparecen con este tipo de características como la que hemos estado viendo con el ejemplo de Cleonice, pero luego hay otros que realmente son, vamos, extrañísimos. Bueno, para terminar con los distintos ejemplos y si lo consideras, pues hacer algunas conclusiones. Sí. Pues simplemente a decir la leyenda que se contaba acerca de Rómulo. Rómulo, recordemos, pues es el gemelo de Remo, y ambos dos los que se suponían que habían nacido, se habían criado con la loba que está inmortalizada en la estatua de Roma, aunque seguramente los niños no pertenezcan a esa estatua, pero la historia está ahí, ¿no? Bueno, pues el Rómulo, según distintos mitos, había nacido de una manera o de otra. Y Plutarco, la que recoge, aparte de la tradicional, también recoge una que es muy, muy curiosa por la terminología que utiliza. Plutarco dice algo así como, pues a Tarquecio, un rey de los albanos, muy injusto y cruel, vino a su casa un demon espectral y utiliza el término Phasma Daimonion. Es decir, el término que hemos encontrado hasta ahora. Continúa. Pues un falo apareció desde el fuego del hogar y permaneció durante muchos días. había en Tirrenia un oráculo de Tetis del cual obtuvo Tarquesio una respuesta que uniera a una virgen con el fantasma, puesto que de ella nacería un niño muy glorioso que se distinguiría por su virtud, fortuna y vigor. Mezcla de, tal vez muchísimo de mitología. De mitología, sí. Sí, mezcla muchísimo más de mitología y es, pero realmente es una cosa curiosa y realmente es una cosa curiosa por la terminología que sigue utilizando, porque utiliza los mismos términos que he estado utilizando anteriormente para todos los fantasmas que hemos estado hablando. Utiliza Fasma y utiliza Daimonia. Última pregunta, no será la última vez, es la primera, debuta hoy con nosotros, ya le hemos fichado, ya le tenemos como colaborador de Más Allá de la Realidad para abordar estas y otras muchas cuestiones, pero sí quiero preguntarle, ya como última cuestión, como última pregunta, preguntarle cuáles son sus conclusiones después de haber investigado y estudiado en profundidad el tema que hoy nos ha ocupado en esta entrevista. Para mí, las conclusiones principales, yo creo que son dos. Por un lado, que evidentemente la realidad fantasmagórica, dentro, luego en la realidad tenemos que considerarla como una hipótesis. Dentro de la realidad literaria es una entidad que aparece y reaparece y vuelve otra vez a aparecer a lo largo de todos los textos desde la antigüedad más antigua hasta la, prácticamente la, la actualidad. Y que casi siempre aparece con una serie de elementos semejantes. De uno a otro, las mismas características, el mismo tipo de escenas, los mismos tópicos se van repitiendo desde el Gilgamesh hasta prácticamente el día de hoy. Y que difícilmente se pueden diferenciar, en el caso de Plutarco, entre los daimones y los espíritus. Porque el espacio que existe entre los dioses y los hombres a veces tampoco es tan grande. Entonces, pues, si tan solo existían los daimones, los espíritus y demás, es normal que la tradición, el folclore, la parte de la antropología, se mezcle con la parte filosófica. Sí. Eso, por un lado. Y luego, por otro lado, es, para mí es una cosa muy evidente que estos temas tienen una actualidad increíble. Es decir, tal vez lo que hemos estado hablando son casos que están recogidos por un autor que murió antes del 120 después de Cristo. Sí. Pero también hemos estado hablando de Homero, que se supone que sus escritos están datados en torno al siglo VIII antes de Cristo. Gilgamesh en el siglo XXVII antes de Cristo. Y sin embargo se siguen viendo en la actualidad. Yo la comunicación esta pues la acababa con una curiosa noticia que leí en el New York Times, que se llamaba Let Buyer Beware, Indeed, que es del 19 de julio de 1991, en el cual, bueno, pues se contaba la historia de una persona que había pagado una entrada por una bella casa victoriana situada en Nyack, muy cerca de Nueva York. Y resulta que cuando ella entra allí se da cuenta de que esta casa está encantada. Sí. Bien. Pues ante esta situación lo que ocurre es que la compradora denunció directamente al vendedor porque no le había informado de este tipo de transacción, de cuáles eran las cualidades que tenía la casa. Y entonces lo más curioso de toda esta historia es que el The Appellate Division of State Supreme Court of the Manhattan decide que tiene razón la compradora. Y en base a una cosa curiosísima, en base a la al principio de ley caveat emptor. Lo que dice esto es que esta señora había intentado, el vendedor había intentado alquilar o poner en venta una casa que ya estaba alquilada por el fantasma. Tremendo, tremendo. Es tremendo, ¿eh? Porque, o sea, sí. Tal vez no solamente estamos hablando tal vez ya de literatura, sino que estamos hablando de un personaje que son los fantasmas que ya tienen incluso la cualidad jurídica. Sí. Hasta ahí llega el asunto, ¿eh? Hasta ese punto llega el asunto, sí. Y ahora nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia que podía tener este relato con aquel, con aquella parte de la comedia que hemos estado refiriendo de Plauto? Prácticamente ninguna. Ya lo creo. Si realmente Plutarco, ante este caso que hemos recogido de Nueva York, sí. ¿Qué es lo que opinaría? Don Israel Muñoz Gallarte, doctor en filología clásica, ponemos aquí el punto y seguido, porque como he dicho, volveremos a tenerle en el programa y a disfrutar. Yo estoy totalmente apabullado, Fernando Vázquez, que anda por aquí, la parte técnica también ante tantísima información que ha aportado usted a la audiencia del programa, con tanto rigor, con tanta seriedad, pero al mismo tiempo con tanta sencillez, haciendo que todos esos conocimientos que atesora los haya hecho llegar a la audiencia del programa, que seguro que lo va a agradecer, con esa sencillez que la caracteriza a la hora de divulgar todos los conocimientos que atesora. Doctor, un placer, de verdad, tenerle en el programa, y volveremos a entrevistarle, porque ya pertenece usted al equipo de Más Allá de la Realidad. Pues muchísimas gracias, de verdad, Santiago. El placer ha sido mío, y de verdad que he disfrutado muchísimo de poder tener esta ocasión para poder hablar contigo y también de conocer a tu hermano y de, bueno, pues de contar todas estas cosas para los oyentes, que bueno, es algo de viento fresco dentro de todos los casos paranormales, ¿no? Ya lo creo. Y algunas cosas, claro, y son cosas que tal vez, pues, cuesta más encontrarlas y llegar a ellas, ¿no? Y por eso, pues, nada, encantadísimo de haber participado contigo, de estar en este programa. Yo lo que admiro, doctor, y tengo que decírselo públicamente, es que una persona tan preparadísima como usted, y tengo aquí delante su currículum completo, son exactamente, yo no sé, 8 o 10 folios, pero es decir, un currículum realmente brillantísimo, con una preparación realmente asombrosa. Esto dice mucho en favor de usted, doctor, y de todos aquellos colegas suyos, que desde un punto de vista riguroso, podríamos decir hasta científico, porque es antropología pura, es sociología por otra parte, usted es doctor en filología clásica, se dediquen a investigar. Yo quiero agradecérselo como profesional, no solamente de la comunicación, sino también de la parapsicobiofísica o parapsicológica, agradecerle de todo corazón y públicamente que, a pesar de su preparación y de estar en una esfera cultural, vamos a decirlo así, pues muy elevada, porque es usted de profesor también, pues en efecto se dedique a investigar la fenomenología paranormal en la Grecia clásica y en otros puntos del mundo y de épocas diferentes, ¿no? Mi enhorabuena por ello, doctor, y como le he dicho, no será la última vez que contemos con usted. Será un placer entrevistarle frecuentemente en el programa. Doctor, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte también para ti, para Fernando y para todos los oyentes. Gracias, doctor. Lo que me cuento. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Misterio para todo el planeta. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com, una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítenos, másalladelarealidad.com. Le esperamos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Esta es la dirección de nuestro podcast, www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web, másalladelarealidad.com. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Cansadas las ranas del propio desorden y anarquía en que vivían, mandaron una delegación a Zeus para que les enviara un rey. Zeus, atendiendo su petición, les envió un grueso leño a su charca. Espantadas las ranas por el ruido que hizo el leño al caer, se escondieron donde mejor pudieron. Por fin, viendo que el leño no se movía más, fueron saliendo a la superficie. Dada la quietud que predominaba, empezaron a sentir tan grande desprecio por el nuevo rey que brincaban sobre él y se le sentaban encima, burlándose sin descanso. Y así, sintiéndose humilladas por tener de monarca un simple madero, volvieron donde Zeus, pidiéndole que les cambiara el rey, pues este era demasiado tranquilo. Indignado Zeus les mandó una activa serpiente de agua que una a una las atrapó y devoró a todas sin compasión. Al elegir gobernante, es mejor uno sencillo y honesto en vez de emprendedor, pero malvado o corrupto. Periodismo de investigación. Dos décadas en busca del misterio. El mundo del misterio en su estado más puro. Con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez. Thank you. Imagínense una historia. Una tarde salen de su casa un familiar, un ser querido, un amigo. Ha fallecido recientemente. Usted sale a hacer unas compras, a tomarse un café, quizás a charlar en una cafetería con un amigo, y cuando vuelve a su casa descuelga el teléfono y escucha los mensajes que hay en su contestador automático privado. ¿Cómo reaccionaría usted si se encuentra de golpe, repentinamente, con un mensaje? Un mensaje quizás escalofriante. Una comunicación a la que usted primeramente no da crédito, porque precisamente no la puede explicar. Se trata de la voz de esa persona que ha fallecido, de ese ser querido que usted ha enterrado, ha asistido a su entierro, quizás le ha visto fallecer en el hospital. Y sin embargo, ahí está su voz, grabada, registrada. ¿Cómo es posible? Es la pregunta que formulo y que vamos a desarrollar en este segundo tema de hoy. Porque las llamadas paranormales existen y sabemos que las psicofonías es uno de los temas que más interesan a todos ustedes. Pero no, no vamos a hablar de psicofonías. Vamos más allá, damos un paso más allá y cruzamos un umbral, una finísima y delgada línea que distingue lo que es precisamente una parafonía o psicofonía de lo que es algo mucho más serio si cabe, quizás, digo tal vez, la voz de una persona que ha muerto y que sin embargo se ha registrado, se ha grabado en su contestador automático. Piénselo, piénselo por un momento. ¿Cómo se quedaría usted si al llegar a su casa descuelga ese contestador, lo activa, y esa voz que todos escuchamos, robotizada, nos dice: tiene usted un mensaje, y se encuentra con la voz tal vez de su padre, de un amigo, de un hermano que ha fallecido hace poco? Piénselo, piénselo, porque esto que les estoy planteando ha ocurrido y se trata de casos reales, y tenemos hoy aquí varias muestras de este tipo de grabaciones y sobre todo una investigación que llevé a cabo hace unos años, y por su indudable interés les presentamos hoy aquí a todos ustedes en Más Allá de la Realidad. El segundo tema que les proponemos a todos ustedes esta noche en el programa tiene miga. Si ya de por sí son, por el momento, inexplicables las parafonías o psicofonías, aún más misterioso resulta una grabación paranormal en un contestador automático. ¿Qué resortes se mueven ahí? ¿Qué mecanismos se activan ¿De dónde provienen esas voces que la persona que escucha esa grabación en su contestador reconoce y manifiesta? ¿Es mi marido o es la voz de mi madre? Traemos esta noche documentos inéditos, en concreto uno de ellos, en palabras de el gran maestro Antonio José Alés, una joya parapsicológica, así lo definió él. Santiago, lo decía en esta breve introducción, y te lo pregunto a ti, si ya de por sí una psicofonía, una parafonía, no se puede hoy por hoy explicar, se pueden formular hipótesis, nada más. ¿Cómo podemos primero catalogar este tipo de grabaciones paranormales en contestadores automáticos? Y en segundo lugar, ¿qué son esas grabaciones? En ese tipo de casos, cuando no ponemos una voluntad en grabar, como es en el caso de las psicofonías o parafonías, si bien es cierto que en ocasiones estas voces paranormales se introducen en la grabación cuando no se pone voluntad, recordarás que nuestra primera parafonía, allá por el año 1988 aproximadamente, se grabó de una forma totalmente casual. Total y absolutamente. ¿Lo recordarás? Sí, sí, perfectamente. Por lo tanto, las parafonías no siempre se graban cuando hay una intención por parte de una persona o de varias personas. En este caso, en el caso que nos ocupa hoy, se trata de grabaciones paranormales. No podemos hablar formalmente, y es mi criterio, de parafonías. No podemos hablar de parafonías en estos casos. No, no es una parafonía. Podría ser etimológicamente parafonía, porque parafonía, como todo el mundo sabe, los aficionados y seguidores de este programa, lo hemos explicado alguna vez, es al margen, al lado de la fonía, del sonido usual o corriente. Por lo tanto, desde ese punto de vista, sí. Desde el punto de vista etimológico sí que es una parafonía, pero formalmente, y es mi criterio, nos encontramos sencillamente ante una grabación paranormal. Sencillamente. El gran maestro Antonio José Alés, divulgador del misterio durante tantísimos años en la radiodifusión española, y no solamente en la radiodifusión, sino también como escritor, publicando reportajes en diversas revistas y tantas investigaciones llevadas a cabo durante muchos años. Hace muy poco, recientemente, se cumplía el aniversario de su fallecimiento. Desde aquí, maestro, te recordamos, cómo no. Conoció, como digo, esta grabación y la bautizó como una joya parapsicológica. Después escucharemos sus palabras. Es un documento también inédito y escucharemos la opinión de Alés respecto a esta grabación. Pero antes, ¿qué es lo que debemos hacer? Es informar. Fernando, si te parece bien. Perfecto, contar la historia desde el principio. ¿Qué es lo que ocurrió, Santiago? Tengo el informe delante. ¿Qué es lo que ocurrió y cómo te llega a ti el caso? Claro. Sí. Voy a contar toda la historia con pelos y señales, con todos los detalles. Es una historia realmente, realmente asombrosa. Y entraremos después, como siempre hacemos, primero la información y luego las reflexiones y conclusiones. Yo me encontraba aquella noche en Radio Intercontinental. Esa noche termina el programa. Y a través de teléfono interno me llama nuestro compañero de recepción y me dice que hay dos señoras, ante mi asombro, a las 4 de la madrugada, que hay dos señoras que quieren hablar conmigo personalmente. Es decir, que fueron a verte a la emisora. Fueron a verme a la emisora, uh-huh, a esas altísimas horas de la madrugada ya, a las 4 de la mañana, e inmediatamente salí del locutorio y me dirigí a la sala de espera. Me encontré con dos señoras muy elegantes, sumamente educadas, muy correctas, amables, que me preguntan si tengo tiempo para ayudarlas. Y me dicen que tienen una amiga íntima, que lo está pasando francamente mal. Y que si yo, como investigador, la podría ayudar. Me interesó muchísimo el caso y les dije que sí. Contacté con la protagonista. Voy a silenciar su nombre, si me permiten, porque me pidió desde un principio que siempre que mantuviera su anonimato y su identidad. Tanto la suya como la de toda la familia. Eso es algo, Santiago, que siempre hemos respetado a lo largo de tantos años cuando nos han hecho llegar algún caso, alguna petición de ayuda, etcétera, y nos han pedido que silenciemos la identidad de la persona en cuestión. Siempre, eso siempre. Las personas que nos cuentan una experiencia y que nos piden anonimato, siempre lo llevamos a rajatabla. Omitiré el nombre. Tan solo diré que se trata de una mujer en torno a los 60-65 años, que se encontraba muy nerviosa, fumaba muchísimo y quería una explicación. La primera vez que yo veo a esta persona, a esta mujer, fue en la cafetería de un conocido hotel madrileño, y allí inmediatamente me di cuenta de que esa persona, esa mujer que tenía delante, necesitaba ayuda y orientación, porque me interrogaba y me preguntaba, yo diría que casi de una forma reiterada y repetitiva, que qué era eso, que le diera una explicación, porque ella, y esto me lo dejó claro desde un primer momento y me lo repitió posteriormente, ella no creía en absoluto en la existencia de vida después de la muerte. Por supuesto, tampoco creía en la existencia de un ser supremo, de Dios, ni en la existencia del alma, y como digo, tampoco creía que hubiese, que exista, una continuidad post-mortem o después de la muerte. Y me decía, pero sin embargo, Santiago, y esto me lo decía, y lo digo tal cual sucedió, esto me lo decía con los ojos llenos de lágrimas. Me decía, pero no puedo negar que esa es la voz de mi madre. Los hechos. 12 de mayo de 1992. Esa tarde, esta señora sale de su casa y se dirige a unos grandes almacenes y está aproximadamente unas 2 horas fuera de casa. Al regresar, se encuentra con una sorpresa, y es que el contestador automático, por entonces los de cassette, pero no los de cinta estándar, clásica, no, los de cinta pequeña, Fernando, lo recordarás. Me acuerdo, sí. Esa es la cinta en donde se grabó la voz paranormal. Y se da cuenta de una cosa, que la cinta ha corrido, es decir, que hay algo grabado, pero que sin embargo el dígito de mensajes registrados marca 0, y esto le llama profundamente la atención. Es decir, que a priori el contestador está normal, no hay ningún mensaje, pero sí se da cuenta y se fija en el detalle de que la cinta se ha movido y hay algo grabado que antes no estaba, ¿no? Efectivamente. Esto le llamó la atención en un primer momento y sintió curiosidad, como la sentiríamos cualquiera de nosotros. Rebobinó y pulsó play. y se encuentra en esa calurosa ya tarde de mayo, en su propia casa, en su contestador, con la voz de su madre fallecida, que en un tono que enseguida van a escuchar la grabación, en un tono realmente agresivo, tiene una carga emocional, Fernando y queridos amigos, esta grabación realmente fuerte. Sí, porque la voz está enfadada pidiendo algo. Es como si la voz reclamara justicia, ¿no? De alguna forma. Es un detalle precisamente que me apuntó, que veremos después. Se encuentra con la voz de su madre que dice lo siguiente: Furcia, Furcia, Furcia. Y ahí se corta la grabación. Imagínense cómo se quedó esta señora. Y me decía, ¿cómo no voy a conocer yo la voz de mi madre? Pero ¿cómo no la voy a conocer? Me dijo, me comentó, en varias entrevistas que tuvimos, visité la casa, me dijo que toda la familia había escuchado esta grabación y que todos ellos habían reconocido, sin darles detalles, sin contar lo que había pasado en un primer momento, luego sí, pero que ella fue poniendo a todos los miembros de la familia y les preguntó, ¿de quién es esta voz? Indudablemente todos no titubearon a la hora de decir que esa era la voz de la abuela. Todos coincidían, ¿no? Todos coincidían. Tengo aquí el dato en el informe. Sí. Toda la familia afirma que es la voz de su madre. Tengo perfectamente registrado aquí, y aparte de que lo tengo registrado en el informe, lo recuerdo perfectamente. Ella me lo contó, que toda la familia reconocía la voz. Hay un detalle, Santiago, que me llama la atención, y es el término que emplea. Es decir, es un término, Furcia, más acorde con sí. La edad de una persona. Pues si era su madre, pues ¿qué podría tener? 80 y tantos años, 90. Cuando murió, lo pensaba comentar, pero lo puedo decir ya. Tengo, por supuesto, el nombre de la supuesta manifestada, de la difunta. No voy a decirlo, por supuesto. Así se me pidió también. Murió con 94 años. Claro. Muere con 94 años, exactamente el 27 del 12 de 1989. Incluso tengo la causa de la muerte. Fue una muerte que, claro, a esas edades, pues puede pasar. Esta mujer de 94 años, la abuela, se resfrió. Cogió un fuerte catarro y en 8 días, estoy apoyándome constantemente en el informe, uh-huh. En 8 días falleció. Tuvo una complicación respiratoria y en 8 días falleció, Fernando. Pues es curioso. Lo de Furcia, sí. Claro, el término que emplea Furcia es mucho más acorde con una persona de esa edad que otro sinónimo, ¿no? Es que precisamente, claro, precisamente me decía, mi madre era una mujer que jamás decía palabrotas, jamás decía tacos. Era una persona, me comentaba, que cuidaba muchísimo su lenguaje. Tengo que decir que eran realmente una familia, muy buena familia, con una gran educación y una gran clase y una gran formación. Y este apunte es significativo porque, en efecto, se ve refrendado por lo que la testigo me comentaba. Es decir, el contenido, por el apunte que haces, Fernando, el contenido de Furcia, Furcia, Furcia, que es sinónimo o similar a otros que coloquialmente son mucho más desagradables al oído, en efecto empleó el término Furcia, ya que su madre no decía tacos ni palabrotas. Este es un apunte que hay que reseñar porque me parece importante para la investigación también. Son piezas que van encajando una detrás de otra y que pueden relacionar, por un lado, la voz que todo el mundo identifica, por otro lado, la expresión que se ajusta, como bien dices, Fernando, que se ajusta a la formación de la persona, de la difunta en este caso, y son datos que hay que tener en cuenta. Añadiré uno más. Recuerdo que en nuestro segundo encuentro, para que yo pudiera hacer una investigación al completo, en profundidad, me entregó una cinta de familia, de las que se graban y que en todas las casas, o en casi todas, o en la inmensa mayoría de casas, hay alguna cinta o cintas donde aparecen las voces de unos, de otros, sobre todo cuando los hay niños en la familia. Habla, Santiago, y aparecían, sí, de cintas de cassette, de audio. Sí, ¿no? Sí, de cassette. No de vídeo, sino de audio. De cassette, de cassette. Uh-huh. Y en esa cinta pues aparecía toda la familia, ya de hace unos años. Y lo que me interesaba a mí, aparecía la voz de la abuela. Aparecía la voz de la supuesta manifestada en el contestador. Yo analicé por supuesto esa grabación. Aparecía en diferentes partes de la cinta. Y he de decir que por un estudio comparativo de ambas voces, la de la grabación paranormal y la de la voz en vida, mi criterio personal y mi conclusión es que se trata de la misma voz. Fernando, tu conclusión es que se trata de la misma, indudablemente, la misma persona, ¿no? Sin ningún tipo de duda. Esa voz que yo escuchaba de la persona en vida, mi conclusión final es que se trata de la misma voz. Esto es muy importante. Es un dato muy importante. Importante para, en este caso, para mí como investigador, porque el hecho de que la familia reconozca la voz de la abuela es importante, es importantísimo. Y no hubo disensión ni diferencias, nadie dudó, ni dijo, no lo sé, o parece, no, es que toda la familia dijo, esa es la voz de la abuela. En este caso, para mí, la grabación que me dejó en vida es muy significativa, porque lógicamente yo no conocía a esta señora. Sin embargo, después de escuchar esa cinta familiar, se trata de la misma voz. Prosigue, Santiago, con la investigación. Sí, sí, sí, sí. ¿Y esta a dónde te conduce? ¿Dónde te lleva tu investigación de...? Estamos, sí, remontándonos al año 1992. Sí, agosto. Yo conozco el caso en agosto. Y se prolonga hasta octubre. Uh-huh. Hubo 3 meses aproximadamente de seguimiento. E incluso, como he dicho antes, de algunas visitas al domicilio. Porque hubo fenómenos en el domicilio. Después entraremos. Me preguntas que a dónde me llevó la investigación. Sí. Pues te lo voy a decir. En un principio me llevó a dudar, pero aclaro, no a dudar de la historia ni muchísimo menos. ¿A dudar en qué sentido? La pregunta que yo me planteaba y que me sigo planteando, sí, después de estos años, es por qué esa señora, la difunta, dejó su voz ahí grabada con ese contenido que enseguida vamos a escuchar. Con ese contenido, con esa ira, con esa carga emocional, esa es la pregunta que yo me hago. Por eso digo que me llevó a dudar. Por supuesto, aclaro, el comportamiento de la hija, en este caso, esa mujer de 65 años aproximadamente, y de toda la familia que yo conocí, como siempre se hace una investigación, primero se descarta, por supuesto, el fraude. En segundo lugar, afán de popularidad o de notoriedad, también descartado. No, descartado desde el principio porque no quería decir quién era. Exactamente, momento, exactamente. Y en tercer lugar, el ánimo de lucro. Es decir, que todos los ingredientes que podrían hacer pensar en un fraude quedaron desde el primer día totalmente descartados. Es decir, no pretendía nada esta persona. Ella lo que quería, y por eso fueron sus dos amigas a la radio, estas dos señoras de las que hablaba antes, ella lo que quería y pretendía es que yo como investigador le diese una explicación a esa grabación. Y claro que se la di. Claro, porque... Y claro que se la di. Por lo que has contado, Santiago, esta persona en un primer momento es una mujer profundamente angustiada, ¿no? Muy angustiada, muy angustiada. Y además voy a seguir desarrollando datos en el informe porque hay muchos. Una mujer muy angustiada que buscaba una explicación y buscaba respuestas, ¿no? Claro, claro, pero sobre todo porque, dadas sus creencias, es decir, mejor dicho, su ausencia de creencias, hacían tambalear su razón. Por una parte, ella no creía en la existencia de una vida después de la muerte. Pensaba, y así me lo dijo, que con el ataúd se acababa todo. Esto fue lo que me dijo. Pero sin embargo se encuentra, por otra parte, con una prueba palpable, que es una cinta de un contestador automático, donde aparece clarísimamente la voz de su madre que insulta. ¿Por qué? La difunta dijo furcia, furcia, furcia. Esta es una pregunta que hay que tener muy en cuenta, dado que las manifestaciones paranormales siempre, y digo siempre, tienen un objetivo. Este tipo de manifestaciones paranormales no son caprichosas. Pueden ocurrir por muchos motivos, pero siempre con un fin. A veces es sencillamente asustar, otras veces es llamar la atención, otras veces reclaman algo, en otras ocasiones hay venganza de por medio, promesas incumplidas, y aquí tenemos que hacer unos puntos suspensivos y un silencio de 2 segundos... promesas incumplidas, etcétera, etcétera. Es decir, que siempre hay un porqué, Fernando y queridos amigos. Siempre hay un motivo. Y vamos a conocerlo. Si bien tengo que decir que yo le preguntaba en esas entrevistas que mantuvimos, ¿pero por qué? ¿Por qué su madre puede llamarla a usted o a alguien de la familia furcia? ¿Hay algún motivo, le preguntaba yo, por el cual su madre, vamos a suponer, le decía, que existe una vida después de la muerte? ¿Podría haber, le preguntaba, alguna razón que justifique este insulto? Y ella, lo recordarás porque lo hemos hablado alguna vez hace ya años, Fernando, repetí una frase muchas veces, siempre que le hacía esa pregunta. Ella me decía, hombre, rizando el rizo... Sí, sí, sí, sí. Lo recuerdo. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo perfectamente. ¿Lo recuerdas? Sí, sí, sí. Yo lo que detecté, y el investigador de lo paranormal, cuando se enfrenta a una investigación o cuando tiene en sus manos una investigación, tiene que agudizar mucho también su sentido de la psicología. Hay que estudiar psicológicamente, no digo hacer test psicológicos, quiero decir, hay que intentar conocer a los testigos y también su psiquismo, su psicología. Esto es fundamental. Esto es fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque yo detecté que la testigo me ocultaba algo. Es decir, que había un motivo, o varios, por los cuales su madre, esta anciana de 94 años, sí que pudo manifestarse por una o varias razones. Sí que lo había. Y cada vez que yo le preguntaba por qué ha podido insultar de esta forma, tan virulenta, tan agresiva, ella me decía siempre lo mismo. Hombre, me decía, rizando el rizo podría ser que... Vamos a conocer el porqué. Vamos a conocer el porqué. hubo un incumplimiento de promesa, Fernando y queridos amigos. Esto es algo. Hubo un incumplimiento de promesa a la fallecida. Concretamente recuerdo un programa que hicimos de apariciones, sí, que se manifestaban para revelar algo, sí, o para pedir algo, ¿no? Sí. Y se daba mucho esto, ¿no? De incumplimientos de promesas. Es muy frecuente que cuando hay alguien que fallece y que ha dejado dicho algo importante, realmente importante, e incluso escrito en su testamento, por ejemplo, cuando esa promesa se ha incumplido, no nos meteremos en casos de venganzas, por ejemplo, que hay muchos casos, por ejemplo, de fantasmogénesis, de apariciones que se presentan para vengarse de algo. En este caso se manifiesta alguien porque se ha incumplido esa promesa. ¿Cuál fue? La difunta estuvo toda su vida, así me lo refería su hija, relativamente obsesionada con que no la quemasen cuando muriese. Pero es que cuando falleció, lamentablemente la incineraron. Y en los últimos años de su vida tenía esta obsesión. Y lo dejó dicho, que por favor, que cuando muriera, que no la incinerasen. Había por otra parte un problema de tipo económico. Y es que lógicamente el conseguir un nicho en un cementerio, porque no era cualquier cementerio, era uno específico en el que quería ser enterrada, sí, un nicho determinado, lógicamente el féretro también, es decir, que como hemos dicho en alguna ocasión, hoy en día morirse cuesta dinero. Sí, y es que por desgracia es así. Y es que es así. Aquí está el dato, en el informe, gastos. Tuvieron que incinerar a la anciana, a la fallecida. Por otra parte, el marido de esta señora de 65 años, es decir, de la hija de la fallecida, tenía, por lo visto me contó muchísimas cosas, una relación realmente penosa con ella. Es decir, que el matrimonio estaba realmente deshecho. Y me dijo que incluso el marido, que parece ser, en palabras de ella, no lo estoy diciendo yo, su marido había amenazado con destruir la lápida de la madre si era enterrada. Tremendo, ¿eh? Realmente. Tremendo. Muy fuerte, sí, sí. Yo no sé, siempre hay que confiar en las personas, si me lo dijo porque era verdad o para justificarse cuando yo le preguntaba de una forma reiterada una y otra vez, porque yo quería conocer la verdad, porque es mi misión y es mi obligación, que por qué decía eso rizando el rizo. Y entonces, por ejemplo, me contó esto que les acabo de contar, que el marido había amenazado. Grabaciones paranormales en contestadores automáticos. Estamos profundizando en el caso de esta mujer que se encuentra grabado en su contestador automático cuando el mismo no reflejaba que tenía ningún mensaje. La voz de su madre ya fallecida que insulta. Furcia, furcia, furcia. Enseguida escucharemos esa grabación. Escucharemos también las palabras del gran maestro Antonio José Alés acerca de este caso. Y también tenemos más casos sobre este asunto. Santiago, has comentado que también en el domicilio de estas personas se produjeron fenómenos paranormales. Sí, sí, sí. Yo te pregunto, por un lado, ¿qué es lo que ocurrió o qué es lo que sucedía? Y por otro lado, si pueden estar relacionados con esta persona, con la madre fallecida, que luego deja esas palabras en el contestador automático. Sí, la noche en la que fallece la abuela, la supuesta manifestada, uh-huh. En la casa hubo, en el domicilio hubo dos fenómenos, no voy a decir paranormales, porque pueden tener perfectamente como hipótesis una explicación natural, pero sí que fueron fenómenos cuando menos extraños. Cuando la abuela estaba falleciendo en el hospital, unas cortinas de raíles antiguos, cortinas de las de antes, se desprendieron sin ningún tipo de justificación del techo. Esto ocurría de madrugada cuando la abuela estaba falleciendo. Y por otra parte, también esa madrugada hubo ausencia de luz en la casa de una forma intermitente. Se iba la luz, Fernando, y volvía. Efectivamente. Puede tener una explicación, por supuesto. Sencillamente pudo ser un fallo en la luz. Pero resulta cuando menos sospechoso, o por lo menos hace pensar, no lo afirmo, pero sí que hace pensar, que tanto la ausencia de luz intermitente, reiterada, durante esa madrugada, así como el desprendimiento de las cortinas en una de las estancias, en el salón, realmente son dos fenómenos extraños. Y más sobre todo a la misma hora en la que la abuela estaba falleciendo. En dicha grabación paranormal, en esa cinta de cassette pequeña, antes de que apareciera la voz de la abuela, la voz de anciana, que dice Furcia, Furcia, Furcia, advierto, para personas demasiado sensibles, la voz impresiona, quedan advertidos, por favor, personas que tengan una sensibilidad especial, sencillamente cuando llegue el momento de escuchar la parafonía, que pasen unos segundos hacia adelante. Y esto siempre lo decimos, lo aprendimos del también maestro don Germán, en casos puntuales, personas, ya saben, muy muy sensibles, en fin, han de tener prudencia. Dicho queda. Pues bien, antes de que entrase esa voz de Furcia, Furcia, Furcia, había otra. Y este es un caso realmente peculiar, porque si bien se ha dado alguna vez, no es lo más frecuente. Se trata de una voz de hombre, me lo contaba la testigo, una voz masculina, agradable, varonil, que en tono de anunciación, es decir, anunciando que iba a entrar la parafonía, decía lo siguiente en este tono. Recuerdo perfectamente cómo me lo contaba ella. Decía esto: la voz. Es decir, que antes de la grabación de Furcia había otra voz, en este caso de hombre, que anunciaba la voz de la anciana y que decía la voz. Bien, pues son casos rarísimos, en grabaciones paranormales, pero que alguna vez se han dado. Esa voz se evaporó. Se evaporó, por decirlo así, después de escucharla. Ella, yo no llegué a escucharla porque cuando se me entregó la cinta ya no existía esa voz paranormal. Pero ella me aseguraba que cuando la puso varias veces, esa voz desapareció. Y les aseguro que esta señora no tenía ni el más mínimo concepto de lo que era una parafonía. Por lo tanto, no se lo estaba inventando. Testimonio que asimismo apoyó la hija de su hija, es decir, la nieta de la fallecida, a la que tuve ocasión de conocer y de hablar, y también de mantener durante algún tiempo contacto, hablar, seguir con el caso, investigando preguntas para llegar a todo lo que esta noche aquí en el programa estamos contándoles a todos ustedes. Pero no es la primera vez, Santiago, que queda registrada una grabación psicofónica o una parafonía y esta desaparece. No es la primera vez, pero es muy raro. Es muy raro que se dé. Yo personalmente no me he encontrado en mis grabaciones con ningún caso de este tipo. Es decir, a mí personalmente, que yo recuerde ahora mismo, quizás se me olvida porque ya son unos cuantos años, son muchos años ya, realmente no recuerdo ahora mismo que me haya pasado nunca. Es decir, que yo haya grabado una parafonía y que al cabo de 4, 5, 6, 7 audiciones esa voz se haya ido evaporando y haya desaparecido. A mí personalmente no me ha pasado. Sí tengo noticia de que a otros investigadores, no que de España, sino en el mundo, sí que ha habido casos aislados, si bien no puedo citar ninguno de ellos porque no tengo los datos suficientes como para afirmarlo, pero sí que lo he leído en algunas publicaciones, en algunos libros, que esto ha ocurrido. A mí personalmente, como investigador, no. Personalmente, no. Hay un dato curioso, y más que curioso, yo diría que muy significativo, y es que esa tarde del 12 de mayo de 1992, cuando se graba en el contestador esto, en la casa, ¿quién había? Pues en la casa había tres personas, y les cuento. Esta señora, con la que yo me entrevisté varias veces, se marcha aproximadamente hacia las 5 de la tarde y en casa se quedan, en una habitación, su hija, dando clases particulares de matemáticas con un profesor, y por otra parte, el hijo. El hijo, según tengo ya anotado en el informe, se marcha a las 6 de la tarde. Es decir, que a las 6 de la tarde quedaron dos personas en la casa, en una habitación bastante aislada, de la hija y el profesor de matemáticas. La hija escuchó el teléfono sonar, pero escuchó solamente dos toques. Y me contaba ella, la testigo, que el teléfono, su teléfono, y por su configuración con el contestador, para que este saltase, tenía que sonar tres veces. Tres veces. Y sin embargo, en palabras de su hija, de la nieta, de la anciana, sonó dos. Y sin embargo, el contestador automático saltó. Se puso en marcha la cinta porque grabó y corrió la cinta. Este es un dato, Fernando, que a mí personalmente, desde el punto de vista de la investigación, me resulta muy significativo. Sí, porque te hace preguntarte varias cosas, entre ellas si la causa paranormal que opera en este caso tras esa voz que insulta tiene incidencia sobre la materia. Exactamente. la materia y en este caso sobre un aparato. Claro. Es decir, que según esta información, que es de la que dispuse en su día, esa causa paranormal que provocó el fenómeno en la cinta, no necesitó que el teléfono sonase tres veces y que saltase el contestador para grabar, como si se encontrase en un teléfono. No, es que directamente, es cierto que sonó el teléfono, según los testimonios, el testimonio de la hija, y sencillamente quedó grabado. Llega a su casa a las 6:40 aproximadamente, y es cuando, y aquí retomo el principio de lo que decía al principio de esta exposición del caso, se encuentra con cero llamadas en el indicador de llamadas entrantes, de mensajes, cero llamadas, cero mensajes, pero la cinta ha pasado y algo se ha grabado. Es cuando rebobina, pulsa play y se encuentra con lo que vamos a escuchar. Seguro que muchos cientos y cientos de amigos están escuchando este programa y jamás han oído la grabación, ni siquiera conocen el caso. A lo mejor los más veteranos sí, pero nunca habíamos expuesto todos los datos, con toda la información, con el informe delante. Esta noche se lo estamos contando. Por favor, no es un decir por decir. Si los que están ahí escuchando, alguno de ustedes, si alguno de ustedes cree, por su sensibilidad, que puede verse afectado, por favor que pase unos segundos y que continúe escuchando el programa. Porque la voz de esta anciana, sinceramente impresiona. Dejamos la advertencia, mucha prudencia por favor, porque la grabación impresiona. Escuchará la voz de una anciana que con mucha agresividad dice: Furcia, Furcia, Furcia, en este tono. No es como ocurre cuando ponemos psicofonías a todos ustedes, que repetimos la parafonía tres veces. No, no. Es que la original, la grabación original, la voz de esa anciana lo repite tres veces. Así que pondremos la grabación, la pondremos tres veces, Fernando. Sí. Y juzguen ustedes mismos. Este es el caso, se lo hemos contado, y esta es la grabación que quedó registrada aquella tarde en el contestador automático de aquella familia. Otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Ahí estaba, ahí lo han podido escuchar. Esa grabación. Furcia, Furcia, Furcia. Vamos, Santiago, a escuchar, si te parece... Sí. ...lo que decía el gran Antonio José Alés acerca de esta grabación, ¿no? En efecto, vamos a escuchar sus palabras. Él, en la radio, por entonces la ya desaparecida Radio España, no Radio Nacional de España, sino Radio España, cadena ibérica, pues hablaba acerca de esta grabación que él escuchó, hablaba con la testigo. Lógicamente, no vamos a escuchar la voz de la testigo. Seguimos respetando, Fernando, el anonimato. Por supuesto que sí. Absoluto. Y escucharemos simplemente unas palabras de Antonio José Alés en referencia a esta grabación. Lo escuchamos. Yo creo que es la clásica sinfonía. Es la clásica. Y yo intervengo no como parapsicólogo, sino como policía. Como investigador privado es como yo intervengo. Yo estoy de acuerdo con el señor Elías en que es una auténtica psicofonía. Es una auténtica psicofonía, porque se dan todas las... Lo único que sí me sorprende un poco es la razón de que se oyera después del mensaje, se oyera la señal de comunicación. Pero quiero decir que ese mensaje, supuestamente con la voz de su madre, había otros más en la cinta. Es lo que te podemos decir, que tienes ahí una pequeña joya parapsicológica. Este es el caso, amigos, que esta noche aquí en el programa hemos querido contarles. Desde luego, no digo yo que no existan otros casos similares, pero realmente el caso, si lo han escuchado con atención, que esa es nuestra intención y así lo esperamos, es realmente espectacular. ¿Cómo es posible que la voz de una persona fallecida quede registrada en un contestador automático? Pero sí, hay otros casos. Nuestro compañero Pedro Amorós, al que mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, Pedro, también investigó una grabación paranormal no menos interesante. Un señor se despierta, se va a levantar de la cama y cuando se va a levantar, repentinamente fallece. Estando ya el cuerpo en el tanatorio, se graba en su domicilio, la familia lo escucha al regresar a casa, se escucha la voz en el contestador automático del teléfono de su casa, la voz del fallecido, que dice lo siguiente, en un tono realmente, Fernando, alarmante, desconcertante, angustioso, en fin, también tiene una carga emocional tremenda. Sí, la anterior grabación impacta, esta grabación impresiona bastante también, ¿eh? Impresiona mucho, así que volvemos a avisar a los más sensibles. ¿Qué dice la voz de ese hombre? Dice lo siguiente: esta mañana me levanté, así, rápidamente, y cuando me levanté, y ahí se corta. Les he dicho que fue por la mañana, cuando se levantó, murió. Esta mañana me levanté, sobre todo el me levanté, se escucha perfectamente, y cuando me levanté, y ahí se corta la grabación. Yo creo, Fernando, que lo mejor es escuchar esta grabación, con el permiso de Pedro Amorós. La escuchamos y que juzguen los oyentes, porque realmente también es espectacular. Porque me levanté, y cuando me levanté... que me levanté. Y cuando me levanté... Lo acaban de escuchar, la voz de un hombre que había fallecido ese día y que, al tratarse de una grabación paranormal en contestador automático, parece reflejar la no aceptación por parte de ese difunto de que ha muerto. Se desprende también, es una percepción personal, se desprende también un desconcierto en la voz de ese hombre, un no aceptar el nuevo destino, una gran confusión es lo que yo saco de esa carga emocional de la grabación. Es como si todavía esa persona no estuviera acostumbrada o no supiera tal vez lo que ha pasado realmente. Realmente da mucho que pensar. Vamos ya con un tercer caso que nos ha llegado recientemente, cerrando al programa, a través del email. Tan solo diré que nos lo cuenta una oyente, Mariluz, y que dice así. Escuchen con atención porque el caso no es menos interesante, si bien no disponemos en estos momentos de la grabación, por el momento. Si la tenemos en un futuro, por supuesto que se la ofreceremos a todos ustedes. Fernando, ¿qué es lo que nos dice Mariluz en su email? Por favor, nos cuenta el caso, también de una llamada telefónica. Bueno, pues no. Grabada en contestador, de una persona, en este caso, puntualizo simplemente, Fernando... Uh-huh. De una persona viva, que esto es todavía más desconcertante aún, porque no es un fallecido el que se manifiesta en este caso, es un vivo. Fernando. Pues dice lo siguiente: a mí lo que me pasó hace unos años fue que se me grabó en la cinta de mi contestador la voz de un amigo que estaba perfectamente vivo, y está, y dejaba un mensaje con su voz, diciendo si podíamos quedar por la tarde a tomar un refresco o por la noche para salir a cenar con él, su mujer, mi marido y yo. Después de oír el mensaje, le llamé para decirle que sí podíamos vernos y cenar todos juntos. Me pareció que se sorprendió mucho por mi llamada, como si no supiera de lo que le estaba hablando. Le expliqué que había oído el mensaje que él había dejado en mi contestador y que por eso le llamaba. Pero me quedé muy confundida al decirme que él no había llamado a mi casa en ningún momento, que sí estuvieron hablando, entre su mujer y él, de llamarnos para quedar, pero que al final no nos llamaron. Yo le insistía en que sí llamó, que su voz estaba grabada en la minicinta del contestador, y tanto su mujer como él seguían insistiendo en que no habían llamado. Terminamos quedando para cenar y lo estuvimos hablando, pero seguía diciendo que no había llamado por teléfono a mi casa, y su mujer decía lo mismo. Tuve que dejarlo por imposible porque parecía que ya se molestaba por mi insistencia, y les dije que vinieran a casa para escuchar la cinta, y muy sorprendido, dijo que sí, que era su voz, pero que él no había llamado. En fin, no supe qué fue lo que pasó. Todavía no lo sé, pero su voz estaba perfectamente grabada en la cinta. ¿Esto puede ser posible? Creo que sí, porque a mí me ha sucedido y no creo que mi amigo mienta con tanta insistencia por esa tontería. Una llamada para quedar todos juntos para vernos y cenar. Este es el caso, Santiago, que nos refiere Mariluz. La grabación de una persona, un amigo vivo, que él mismo escucha la grabación, reconoce su voz, pero en todo momento dice que él no ha llamado ni ha dejado ningún mensaje. Es interesantísimo. Es curioso. Porque igual que nos encontramos con fantasmas de vivos, de los que hemos hablado aquí, en el podcast, en un programa, en efecto nos encontramos ahora con la voz de una persona viva, que no ha fallecido, pero que sin embargo se graba en el contestador automático de esta oyente, de esta querida oyente, de Mariluz. Es cuando menos desconcertante. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Qué hipótesis se pueden plantear? Por un lado, puede tratarse, en primer lugar, lógicamente, cosa que dudo, yo diría que casi completamente, porque tanto ella como él, como la mujer de él y como su marido reconocen que es la voz suya. Por lo tanto, una broma dudo mucho que fuera. Parapsicológicamente, desde el punto de vista parapsicológico, puede ser una manifestación de su doble etéreo, sin que él sea consciente, porque igual que ocurre en las apariciones de vivos, en efecto, no son conscientes de que se están apareciendo o que se están presentando a veces cientos de kilómetros de donde se encuentra su cuerpo físico y material. En este caso pudo ser perfectamente una manifestación de su cuerpo sutil, de su doble etéreo. Perfectamente, como hipótesis se puede plantear. También se puede plantear otra hipótesis, y es una hipótesis que también es muy sugerente, y es la suplantación de identidad, que tantas veces se da. Ahora, en este caso, claro, suplantación de identidad por parte de la causa paranormal. ¿Pero qué ocurre? Que esa causa paranormal tiene que imitar la voz de una persona viva, lo cual es muy complicado, pero no imposible, no imposible. Realmente, realmente interesante si tenemos esa grabación y Mariluz la conserva de alguna forma. Si no nos la ha enviado, dudo mucho que la conserve, o sí, no lo sé. Mariluz, si la tienes, por favor, nos la envías en formato MP3 al email del programa, y con muchísimo gusto se la ofreceremos a todos los oyentes con tu permiso. Fernando, dígame. Hemos llegado a la fase final de este segundo tema de hoy, apasionante sin duda alguna. Interesantísimo. Conclusiones, Fernando. Conclusiones y reflexiones sobre este fenómeno, ¿verdad? Que siempre hacemos. Primero está la exposición de los datos y luego el capítulo de reflexiones. ¿Ante qué nos encontramos? Nos encontramos ante un fenómeno paranormal real. Real. Ahí están las pruebas. Ahí está la casuística. Poca, sí. No es común. No es frecuente. Pero se produce. Y para muestra hoy, tres botones. Dos de ellos audibles, uno de ellos, de momento, el testimonio, que vale exactamente lo mismo que si hubiéramos escuchado también la grabación de Mariluz. Nos encontramos ante la manifestación de una causa trascendente. Esa es la pregunta que formulo. A juzgar por la casuística, en la que siempre tenemos que apoyarnos, casuística, por supuesto, rigurosa y seria, que es la que siempre nos interesa a nosotros. Apoyándonos ahí, en efecto, al no encontrarse la causa en nuestra dimensión, como ya saben que no puede haber efecto sin causa, la causa forzosamente tiene que hallarse en otro nivel diferente del nuestro. ¿Cuál es ese nivel? Pues de nuevo, según la casuística, todo sugiere que la causa se encuentra en ese nivel o dimensión que nos espera después de la muerte. ¿Por qué digo esto? A modo de hipótesis, claro, como es habitual. De las hipótesis no se puede salir. Sencillamente porque en esas grabaciones, en las dos que hoy hemos escuchado y en otras que otros investigadores tienen en el mundo, se manifiestan las voces de personas que han fallecido, es decir, lo que nosotros conocemos como muertos, palabra que a mí no me gusta, difuntos en definitiva, personas fallecidas. Además, y sobre todo centrándonos en los dos casos de hoy que hemos escuchado, por un lado, furcia, se produce por un incumplimiento de una promesa, por un lado, y eso está relacionado con una persona, la anciana, que ha muerto, cuyo cuerpo ha sido incinerado. Por lo tanto, la relación entre el fenómeno, es decir, la grabación, y el hecho, la incineración, el incumplimiento de la promesa, tiene, como digo, una relación directa, directa. Y es una persona fallecida. En el caso de Pedro Amorós, la voz del difunto, identificada por también toda la familia, hace referencia a esta mañana, cuando me levanté, falleció, que es lo que pasó. Es decir, que las propias voces que se graban en contestadores automáticos y los propios contenidos, no ya las voces, que se identifica, la identificación de las voces, sino también los contenidos de dichas grabaciones, nos llevan a pensar que en efecto nos encontramos ante la manifestación de personas fallecidas. Esto quiere decir o nos indica que existe una vida después de la muerte o una continuidad de la existencia, que las personas que han tenido una existencia terrenal siguen existiendo de otra forma, evidentemente, porque el cuerpo físico muere, pero siguen existiendo, siguen estando ahí, en otro nivel ontológico, en otra dimensión, en otro lugar, por decirlo de alguna forma. Según la casuística, sí. Así es, así es. Y no solamente eso, no es que sigan existiendo, es que también tienen la facultad de poderse manifestar en nuestro mundo material, de múltiples formas, en este caso y esta noche, a través de una forma tan incomprensible y tan inaudita como es un teléfono. La pregunta, Fernando, que muchos miles de amigos oyentes del programa se están haciendo ahora mismo, y además es lógico que así sea, es cómo es posible, que una persona que ha muerto, es decir, hablando ya dentro de la hipótesis espiritualista, que no espírita, espiritualista, porque si dijera espírita tiene una connotación doctrinal, no, espiritualista. Si realmente son las almas o los espíritus de esas personas que han fallecido, la pregunta que muchos oyentes se harán es cómo es posible que un espíritu pueda manifestarse a través de un teléfono y dejar su voz sin tener aparato de fonación, igual que en el caso de las psicofonías, dejar su voz grabada, Fernando, en un contestador automático. Sí, la verdad es desconcertante. La verdad es que la pregunta tiene su aquel, ¿no? Es la gran pregunta y que además no tiene respuesta. No, no la tiene. Yo simplemente hago una reflexión y es si supuestamente alguna entidad puede mover un objeto, puede lanzar un cuadro o un libro. Montones de cosas. Claro. Muchísimas, muchísimas cosas. ¿Por qué no va a poder dejar una voz grabada, no? En un contestador. Sí. Hago esa reflexión. El hecho se produce. Lo desconcertante es cómo. Claro, es claro. Decir, igual que ocurre, por ejemplo, has citado algunos fenómenos, igual que ocurre en el fenómeno de los aportes, es decir, el paso de la materia a través de la materia sin dejar huella, el fenómeno se produce, el fenómeno de los aportes está perfectamente constatado y algún día hablaremos, sobre todo apoyándonos en Richet y en su tratado de metapsíquica, de casos perfectamente documentados y observados, controlados por médiums que producían efectivamente este tipo de fenómenos, producían, es una hipótesis, o en su presencia sucedían, el fenómeno se producía, como digo, los aportes. Aquí ocurre exactamente igual. El fenómeno ocurre. Lo desconcertante es de qué forma ocurre. ¿Cuál es el mecanismo a través del cual una persona que ha fallecido y que damos por supuesto dentro de esta hipótesis que existe en otra dimensión, si bien puede estar perfectamente también aquí, aun siendo invisible, pero está aquí, pueda manifestarse a través de un teléfono y dejar su voz en un contestador automático? Tenemos que tener, en este caso y en tantos fenómenos paranormales, tenemos que tener la humildad cuando no sabemos, porque ni lo sabemos nosotros, ni lo sabe nadie. Tenemos que tener la humildad de decir que no lo sabemos. No lo sabemos. El hecho se da, pero cómo se da es otra cosa que hoy por hoy, en 2011 ya, no tenemos una respuesta. Fernando, si tú la tienes, ¿me la puedes decir? Pues no, Santiago, lo lamento mucho, pero no la tengo, realmente. Es complicado. Y simplemente decirles a todos nuestros oyentes que a partir de ahora estén muy atentos a sus contestadores. Yo creo que sí. En fin, amigos, pues hasta aquí hemos llegado. Ponemos el punto y seguido, porque seguiremos hablando en futuras ocasiones, no de este tema, porque no, dentro de unos años, pues también de nuevo, pero de temas relacionados con el de hoy, y esperamos que la información, los casos, sobre todo el primero, el de esta anciana, el de Furcia, les haya interesado muchísimo. Hemos expuesto toda la información y se lo hemos querido contar para que sepan que no solamente existen ouijas, psicofonías en casas abandonadas o en hospitales abandonados, que no hace falta irse a una casa abandonada, aunque tiene su halo de misterio, Fernando, y de romanticismo también, por sí, otra parte. Sí, sí que lo tiene. Y lo hemos hecho muchas veces, pero en el domicilio de su casa también puede aparecer una parafonía. Les hemos querido contar también este tema, hablar de este tema, para que sepan que la cosa va más allá. Y yo estoy seguro que conforme vaya evolucionando la tecnología y vayan apareciendo nuevos inventos, porque, es decir, el desarrollo, la aceleración de la tecnología, del desarrollo tecnológico hoy en día, en pleno siglo XXI, es abrumadora, ¿no? Y cada vez salen más cosas, y seguro que aparecerán en un futuro nuevas formas de comunicación con esas otras realidades que no vemos, pero que sin embargo se manifiestan. Fernando, ¿está sonando una canción? Sí, ¿está sonando? Sí, está sonando. ¿Es Rosario? Es Rosario, sí señor, Rosario Flores, de su nuevo trabajo. Y nos vamos a despedir con este tema que tanto nos gusta y tanto le gusta a tanta gente. Estoy cambiando. Así suena. Siento bien conmigo. Y es que lo que pasa es que estoy cambiando. Y me gustaría que cambiaras conmigo. Sabes, amor, que hemos hablado. Y no sé qué pasa, que no lo conseguimos. Y hoy no digas que hoy no, hoy no. Nos despedimos así, ya lo saben, siempre con música, música muy agradable. Personalmente a mí Rosario Flores me gusta muchísimo. Te comentaba, Fernando, hace unas horas que esta canción, este nuevo trabajo de Rosario, tiene ciertas reminiscencias de Antonio, Sí, me recuerda, las tiene, sí, me sí, recuerda sí. mucho a las primeras, a los primeros temas de Rosario. Tiene un aire a esos primeros discos de Rosario cuando las canciones se las componía su hermano Antonio Flores. Sí, sí, sí. Perfecto, pues con esta música de fondo nos despedimos. Fernando, muchísimas gracias por todo. Gracias por estar aquí con todos los amigos de Más Allá de la Realidad. Y nos escuchamos, vamos a intentarlo, Fernando. Y tenemos que decirlo, que nos gustaría estar todas las semanas aquí, todas las semanas. Por supuesto que sí. Todas, pero de momento no es posible. Intentaremos no espaciar tanto los programas, pero ahora mismo estamos atendiendo cosas también muy importantes. El programa lo es, y de hecho aquí estamos. Intentaremos que sea frecuentemente, lo más frecuentemente posible. Fernando, gracias. Un placer, como siempre, Santiago. Y a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias por haber estado ahí, por acompañarnos en una nueva aventura en busca del misterio. Un saludo muy cordial de quien les habla, Santiago Vázquez, desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo. Nos escuchamos dentro de poco con más misterios. Hoy creo que el programa ha ido bien servido. Gracias, amigos. Un abrazo muy fuerte y que sean moderadamente felices. Hasta la próxima. Adiós. Y es que lo que pasa, y es que lo...